Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Queridos amigos, muy buenas tardes y que el buen señor nos dé una buena tarde. El buen señor, para cada uno de ustedes, puede ser el que ustedes prefieran. Muy buenas tardes. Tema, sin duda alguna, apasionante el de hoy. Enseguida les presento a todos ustedes a nuestros invitados. Antes, cómo no, enviar un saludo a todos los oyentes, estén donde estén, en España, en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y como siempre decimos desde hace años, desde España, un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de todo el mundo. Redes sociales abiertas, advierto con respeto, máxima alerta, aviso a navegantes, Fernando, me parece que se ha rayado el disco, enseguida te saludo. Dicho queda, con todo el equipo, Juan Carlos Salamanca, Víctor Bustillo, Sara Ferrero, Fernando Vázquez, Teresa de la Fuente y quien les habla, servidor de Dios y de todos ustedes, Santiago Vázquez. Y hoy les presentamos un tema que nos han pedido a través de las redes sociales, a través del email también, a través del email del portal santiagovázquez.es o másalladelarealidad.com, que es lo mismo, le redirige uno al otro. Es el mismo portal, a través de contacta@másalladelarealidad.com. ¿Qué tema tratamos hoy? ¿Quieren conocer? Porque tenemos hoy un debate por una parte, tertulia por otra, y por supuesto con la participación de todos ustedes a través de wordpressradio.com. Nos pueden escuchar si nos quieren ver y escuchar en directo. Lo que estamos haciendo aquí en el estudio y vernos en directo a través de YouTube, el canal de YouTube de WordPress Radio. También pueden hacerlo a través de Periscope, por supuesto. Y yo creo que con eso es suficiente. Enseguida, Sara Ferrero nos recuerda las redes sociales. Antes, vamos a presentarles el tema de hoy. Y decirles a todos ustedes que muchísimas gracias en nombre de todos los que hacemos posible de una forma directa e indirecta este programa, por la acogida que están teniendo los programas, concretamente en dos sitios fundamentalmente. Uno, como no, en el canal de YouTube de esta querida casa, de WordPress Radio, y también el podcast en iVoox. Pues ya llegando a cifras, hemos empezado hace 12 programas, 16.000 y pico descargas, casi 17.000. El último programa, el anterior, el de hace dos semanas, Fantasmas en Hospitales, que fue un tema que impactó muchísimo en ustedes, y el de la semana pasada, que ha sobrepasado ya las 9.000 descargas. En fin, yo en nombre de todo el equipo les doy las gracias y vamos a más. Como siempre digo, si Dios quiere. Porque los protagonistas de la radio, en este caso también de la televisión, pero sobre todo de radio, son todos ustedes, los oyentes que nos escuchan cada miércoles y por supuesto que escuchan diferentes, todos los programas de esta querida emisora, pues como ustedes son los protagonistas, les vamos a contar a continuación el tema que hoy ponemos encima de la mesa y que con nuestros invitados, colaboradores, vamos a debatir con la participación de ustedes. Repito, pueden plantear preguntas, dar opiniones, por favor, siempre desde el respeto. Tenemos no los cuatro ojos puestos, 4x4, multiplicamos por 5 son 20, todos los ojos. Los que y las que me tienen que entender, me entienden. No voy a decir de momento nada más. Queda hecho el aviso. Desde el respeto, preguntas, opiniones, pero no voy a tolerar, lo voy a decir una vez y no más. No voy a tolerar que, no ya a mí, que por supuesto también, que a mi equipo, a mis colaboradores, a mis oyentes, cuatro o cinco individuos estén ahí desde el día 8 de marzo que empezamos aquí, intentando reventar un chat. Eso sería lo de menos. Lo demás, y aquí termino, son las descalificaciones, el meterse con unos, con otros. Miren, se han equivocado de casa. A lo mejor ustedes, esos de los que hablo, que son una cuadrilla de nada, pero ya saben ustedes que, por poner un ejemplo, algo que sea grave lo puede hacer una sola persona. Me da igual que sean cuatro como si son 200, no son 200, son 4 o 5, pero que me toquen a mi equipo, a mis colaboradores, a las personas que quiero y por supuesto al programa, eso no lo vamos a tolerar. Así que aquí queda el aviso y ya es decir, está dada la orden, no solamente de bloquear a cualquier usuario que saque los pies fuera del tiesto, sino que se atenga a las consecuencias que lo que diga pueda acarrear. Dicho queda. Señoras y señores, amigos y amigas, vamos con el tema. La nueva era. ¿Han escuchado ustedes hablar alguna vez de la nueva era? ¿Qué es esto de la nueva era? Algo que viene penetrando en España, vamos a centrarnos en España porque es donde estamos, que viene entrando desde hace varias décadas. Unos lo califican como movimiento, otros como corriente, otros como un incoherente sincretismo de muchas cosas, también de batiburrillo, de galimatías, de mezcolanza, es que se pueden emplear muy diferentes términos, que afectan en muchas esferas, en muchas. En este caso, pues miren, por ejemplo, adelantando mínimamente, la parapsicología, la religión, sea la que sea, no hablo solamente de la cristiana, la religión, la filosofía, por otra parte, la filosofía, las humanidades en general, la cultura en definitiva. Mucho farsante, vamos a hablar de ello. Muchos engaños también. Cursos, supuestos cursos o cursitos. Terapias alternativas, no todas son un fraude, por supuesto, esto que vaya por delante. Pero las hay, las hay. Ideologías diversas, muy diversas. Vamos a hablar de todo ello esta tarde aquí en Más Allá de la Realidad. Voy a saludar rápidamente Fernando Vázquez, don Fernando Vázquez en la realización técnica y como siempre en la subdirección del programa. Don Fernando, muy buenas tardes. Paz y bien, buenas tardes. Ahí te quiero escuchar. Fernando, buenas tardes. Pues a ver, ahora lo digo. Paz y bien, buenas tardes a todos. Paz y bien a los hombres y mujeres de buena voluntad. Hombre, efectivamente. Y al que no tenga buena voluntad, ahí está la puerta. Sí, Fernando, sí. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí, como siempre. La señorita primero, Sara Ferrero, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que repetir porque no se te ha oído bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sara? Bien. Contenta de haber vuelto. Os echaba de menos. Nosotros también a ti, los oyentes seguro que también. Te voy a preguntar si has descansado o, mejor dicho, has estudiado y has hecho muchas cosas. Estudiado, ¿no? Y descansado y ya estoy de vacaciones. Bueno, pues Sara, bienvenida. Gracias. De nuevo a casa y gracias por estar aquí. Y voy a presentar a los dos invitados colaboradores que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Juan Carlos, le cedemos primero el testigo. Don Víctor Bustillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a ver, Santiago. Ahora, sí. Y simplemente decir que a los trolls no hay que alimentarlos, como decían en los Simpson, al monstruo no mirarle. Sí, lo que pasa es que no se pueden permitir ciertas cosas. Es decir, estamos en un medio de comunicación, pero eso no quiere decir que aquí el que quiera pueda llamar hijo de tal o hijo de cual a una persona, no. Pues, mire, una cosa es la libertad de expresión, decir, este programa no me ha gustado o sí me ha gustado, o estoy de acuerdo con este invitado o no estoy de acuerdo con este invitado. Eso es libertad de expresión, pero las descalificaciones, vulneración de la dignidad, humillaciones públicas, eso, aparte de que habría que hablar mucho con la ley en la mano, no se puede permitir. Yo digo, entonces, yo no, pero no hablemos pero, más del tema. Perdón, no, yo ya vamos a dejarlo aquí porque están avisados y saben no, y saben dónde se pueden meter. Ya está. Yo simplemente quiero decir una cosa. Si no les gusta algo, para que lo escuchan. Bueno, pero lo de siempre. Vamos a dejarlo aquí. Están avisados. Ya está. Este grupito, avisados están. De acuerdo. Víctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Vamos con Juan Carlos Salamanca. Don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia. Don Juan Carlos, muy buenas tardes. Segundo de a bordo, Santiago. ¿Cómo estás? Bien. Otra vez, el ataque. ¿Un episodio más? No, un episodio más no, no es un episodio más. Porque vamos a hablar de la nueva era. Bienvenido, Juan Carlos. Vamos con una breve introducción de Fernando Vázquez para entrar en materia ya, la nueva era. Escuchamos a Fernando Vázquez y escuchamos este término New Age, porque no nació aquí, en España, esto viene de fuera. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Nos lo cuenta Fernando a continuación. El término Nueva Era o New Age, utilizado desde la segunda mitad del siglo XX, se refiere a la era astrológica de Acuario y nace de la creencia de que cuando el Sol pasa de un signo del zodíaco al siguiente, el ser atribuido a la constelación que le sirve de fondo, un toro, una cabra, un escorpión, etc., influye en los seres humanos. Nombra un conjunto heterogéneo de creencias religiosas o mitológicas y también prácticas pseudocientíficas. Sostiene que con la llegada de la llamada era de Acuario, la nueva era, la New Age, ha empezado una época de paz, bienestar y armonía mundial. Aquí habría mucha tela que cortar, quedando atrás la era de Piscis, que habría supuesto 2000 años de conflictos y guerras. Promueve una mezcla de distintos cultos, corrientes filosóficas, doctrinas, ideologías, terapias. Entre dichas creencias y prácticas están el orientalismo, el esoterismo, la medicina alternativa, el ocultismo, el sincretismo religioso. Los astrólogos no se ponen de acuerdo acerca de la fecha de inicio de la era de Acuario, ya que mientras unos afirman que empezó el 4 de febrero de 1962, otros se oponen y afirman que el Sol no saldrá de la constelación de Piscis para entrar en la de Acuario hasta el siglo XXVII. Diversos estudiosos de este fenómeno han rechazado el uso de etiquetas terminológicas tradicionales para definir una corriente como la nueva era. Según Vicente Merlo, el término movimiento sería el más adecuado, ya que carece de la connotación de carácter institucional, dogmático o cultural que comúnmente se asocian a otros términos como iglesia, secta, culto, etc. Dada la dificultad de delimitar el concepto de religión, sería preferible calificar la nueva era como uno entre diversos nuevos movimientos espirituales surgidos en fechas recientes. Por su parte, Paul Hillas sostiene que la palabra movimiento no es adecuada, ya que implica una organización y administración de las que la nueva era carece. La nueva era promueve un retorno del ocultismo, la hechicería y las supersticiones, otorgando nuevos nombres a prácticas ancestrales. Por ejemplo, en vez de llamar mediums o espiritistas, tal y como siempre se ha conocido a las personas que afirman poder comunicarse con los espíritus, la nueva era los llama canalizadores y trata de definirlos según la hipótesis de que los espíritus de los muertos escogen a ciertas personas para ser sus canales de comunicación con la humanidad. Los propagandistas de la nueva era tratan de persuadir a participar en prácticas como la adivinación, la astrología, telepatía y comunicación con los espíritus. Porque es verdad, queridos amigos, muchos cursos, muchas prácticas, entramos dentro de un montón de cosas, el Reiki, los arquetipos, la astrología es otra historia, mucho más seria, que don Juan Carlos Salamanca sabe muy bien lo que es la astrología, seria y rigurosa. No un programa de ordenador que pone los datos y ya está. Y hay demasiado engaño. Demasiado engaño, pienso yo, en torno a este asunto. Pasan de las 4 de la tarde, 16:21 hora peninsular. aquí en España. Un saludo para todo el mundo, porque nos escuchan desde muy diferentes lugares. Nos llegan, Fernando, mensajes así es, desde así sitios es. Que yo nunca, sinceramente, ni yo tampoco hubiera podido imaginar. ¿De verdad? Yo tampoco. Como por ejemplo. A ver, dale micrófono, abre sí, ya micrófono, ya Fernando. Está, que pregunta a Juan Carlos que como por ejemplo. Pues por ejemplo, Papúa Nueva Guinea. Ahí va. Sí. Tremendo. Sí. Al norte de Australia. Sí. Por poner un ejemplo. Un ejemplo del que me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, que son mensajes públicos, tanto en YouTube como en iVoox. Sí, congratulamos. Sí. Lo que quiero decir es que la gran familia del misterio, como bautizamos a los más allá realistas hace ya unos cuantos años, cada vez afortunadamente se va haciendo más grande. Y el programa se escucha en más países, aparte de en España, las Islas Ceuta y Melilla. ¿Esto qué quiere decir? Yo no voy, créanme, porque además no estamos en una competición radiofónica, aunque siempre, por supuesto, se intenta hacer, como siempre nos dijo nuestro padre, el mejor programa. Otra cosa es que luego salga fenomenal o un poco menos fenomenal, pero lo cierto es que el programa llega cada vez a más personas. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque los temas que planteamos aquí, procuramos que sean temas que a todos ustedes les aporten y, como en el caso de hoy, que nos han pedido. Y no una vez, y no ahora, desde hace tiempo. Por favor, dediquen ustedes, nos decían, un programa a la nueva era. Y eso es lo que vamos a hacer. Fernando ha introducido el tema y ahora os pregunto, Juan Carlos y Víctor, yo no sé qué hago entre dos eruditos, pero bueno, pues esa es otra cuestión. Anda que yo. Esa es otra cuestión. Vamos a cederle la palabra, si te parece, a Víctor. Víctor Bustillo, que además tienes aquí, luego nos hablas de tu libro, que has traído tu libro aquí, Crónica de un cantar. Cantar, de un cantar hispano. Tiene una pinta fenomenal la portada. Víctor, en tu opinión, la nueva era, ¿cómo la defines? ¿Qué es para ti la nueva era? Bueno, para mí la nueva era es un movimiento sincretista, un movimiento que trata de reunir o de amalgamar. Una serie de filosofías, de religiones, de corrientes de pensamientos que ya desde tiempos antes de Cristo pues estaban presentes, pues por ejemplo en el gnosticismo de Pitágoras, ya de Pitágoras y bueno, antes incluso. Entonces a día de hoy pues lo que hace es, no es un movimiento como tal, pero sí que hay personas que digamos mezclan una serie de cosas, incluso dentro del catolicismo, pues hay personas que, por ejemplo, pues dentro del catolicismo lo que ocurre es que hay personas que distorsionan la figura de Cristo también fuera, incluso pretenden, bueno, pues traer su reino como si de ellos dependieran, ¿no? Cuando es una cosa que depende de Cristo, no de un ser humano. Entonces, digamos que hacen una religión a su manera, una filosofía a su manera, de forma totalmente equivocada, bajo mi punto de vista. Te pregunto directamente, Víctor, en tu opinión, adelantando un poco a todo lo que vamos a debatir y que ya estamos debatiendo, en tu opinión, New Age, que es el término en inglés, original, nueva era, ¿positivo o negativo para las personas? Bueno, yo creo que antes habría que ver exactamente a qué se le llama nueva era, porque tanto dentro como fuera de ella hay personas que mezclan cosas que quizá no tengan tanto que ver. Digamos que a lo que se le suele llamar nueva era sería más bien por casos que está habiendo de problemas psicológicos, de problemas espirituales, negativo. O sea, puede haber cosas buenas, puede haber alguna cosa buena, pues no tanto la nueva era en sí, sino cosas dentro de ella. Pues por ejemplo, no sé, se me ocurre la meditación, pero la meditación, claro, pero también que, pero habría que hablar de pero ella. ¿Qué ¿no? clase de meditación? Claro, bien, porque bien entendida, ¿no? Bien hecha, entendida. Claro, porque claro. Clases de meditación hay muchísimas. Muchísimas. Hay muchísimas. Juan Carlos Salamanca, ¿qué es, en tu opinión, la nueva era? ¿Qué entiendes tú personalmente como la New Age o esto que se denomina y que se viene denominando desde hace tiempo y que ha llegado a España y que está instaurado en España desde hace mucho tiempo ya, la nueva era? Bueno, la nueva era yo creo que nace como consecuencia del movimiento hippie en Estados Unidos, en América, en los años 50, ¿no? Es una continuación del movimiento hippie, ¿no? Y tiene su auge en los años 60. Entonces, dicen, sí, en 1962, para ellos empieza la era de Acuario. Otros dicen, bueno, que empiezan en el año 2160, porque sabes que por la precesión de los equinoccios, el punto vernal coincide cada 26.000 años aproximadamente. Entonces, ese nuevo punto de unión estaría en torno al año 2160. Algunos dicen que incluso antes. Por ejemplo, también hay entendido entre la gente del mundo de la astrología que esto ya pues empezó un poco en el año 1987 hasta el 2012, o sea, una mini era de Acuario. Te hago la misma pregunta que a Víctor. ¿Positivo o negativo para las personas? No es fácil contestar en dos palabras. Por eso os hago la pregunta. Si queréis dar la opinión que Víctor ha dado, me parece muy prudente. Sí. A ver, el hecho de mezclar varias cosas juntas como si fuera una olla y meterlas todas en el mismo caldero, te puede salir un buen guiso o te puede salir muy malo. Depende del cocinero. Yo no soy, personalmente, opino que no, yo no soy partidario de este movimiento, porque es hacerte un lío. Es hacerte un lío. Son preferibles otras corrientes donde hay una vía definida, hay un camino, o una enseñanza, por una parte, que no todas juntas. Perfecto. Yo es que he llegado a leer que esto de la nueva era y demás comenzó con la teosofía, con Elena Blavatsky en el siglo XIX. Anotamos ese punto. Es el precedente. Anotamos ese punto, teosofía, sí, sí. Elena Petrovna Blavatsky y el coronel Olcott, uh-huh, que vinieron de la India y nace la teosofía. Y el brazo derecho de Blavatsky pues era Leadbeater, Charles Leadbeater. Sí, sí, que, sí. Ojo, tiene libros muy interesantes, ¿eh? Mucho, muchísimo. Leadbeater tiene libros muy interesantes. Sara Ferrero, que me pides paso. A ver. Por el chat de YouTube, Daniel González pregunta que si existen vertientes. A ver, por favor, vamos a darle un poco más de potencia a Sara, porque además viene hoy, en fin, ha hecho un esfuerzo. Sara, muchísimas gracias por ello. Adelante, ahora que tienes el micrófono con más amplificación. Que Daniel González, del chat de YouTube, pregunta que si existen vertientes de la New Age. Es decir, entiendo vertientes como ramificaciones. Sí, como sí, pasa claro, con el cristianismo, testigos de Jehová, mormones, etcétera. Ese es uno de los puntos que tengo aquí anotado, es decir, las, para algunos, llamadas sectas. Este es un tema que yo quería tratar y que quiero tratar. Ya que lo ha planteado. ¿Me repites, Sara, el nombre del oyente? Sí, Daniel González, sí. Creo. ¿Daniel? Daniel González. Sí, ¿no? Daniel González. Las sectas. Las sectas y su relación con la nueva era. Han entrado sectas en, no solamente en España, en otros países, con este movimiento, con esta corriente, como cada uno lo quiera llamar. Vamos a ver, en el caso concreto de España, yo creo que todo empieza con los últimos días, meses o fechas del anterior régimen, en los años 70. Es decir, los años 70 empieza ya a aparecer en España ciertas sectas, grupos o como ellos se quieran llamar, como por ejemplo los Testigos de Jehová, en las que vienen a sustituir el vacío o la represión que hay en España años, décadas o incluso siglos atrás de la Iglesia Católica. Y ya a partir de ahí empiezan incluso otros, como por ejemplo, pues no sé, la Iglesia de la Cienciología, Hare Krishna, bueno, etcétera. Esa es muy peligrosísima, muy peligrosísima. De las más peligrosas, junto a la Iglesia Moon. Y sé que está mal conjugado, pero es muy peligrosísima. Pero, sí, bueno. ¿Pero de cuál estáis hablando concretamente? De la Iglesia de la Cienciología. De la Cienciología. Sí. A mí me persiguieron durante años. Sí, bueno, los argumentos... Has mencionado, quiero decir algo muy brevemente, y es que, lo primero, libertad de expresión, por supuesto, desde el respeto, lo he dicho al principio, ahora no lo digo por el tema del chat, no lo digo por eso, digo por lo que Juan Carlos, Víctor, Fernando... Sara, cuando dé su opinión, y yo la mía, cada uno es responsable de lo que dice. Por supuesto que sí. No, pero yo... Juan Carlos ha mencionado los Testigos de Jehová. Uh-huh. Ni Testigos de Jehová, ni Cienciología, ni nada de lo que has nombrado, y otras muchísimas sectas que hay, van a decirte que son sectas. Sí, claro, por supuesto. Son asociaciones culturales, o al menos así. Así es como se... Inscritas legalmente. Sí, claro. Yo, desde mi experiencia personal, el reclamo que utilizaban ellos, no sé ahora no tengo ni la menor idea. Entonces, hablo de hace ya unos 20 años más o menos, el reclamo era: utilizas solo el 10% de tu mente. ¿Te refieres a la Cienciología? A la Cienciología. Puedes utilizar, vamos, hasta el 60, el 70%. O incluso el 100. O incluso el 100. Imagínate lo que puedes hacer con el 100, porque Einstein usaba el no sé cuánto usaba. 19. Eso, pues, no. Pues fíjate. Eso es un absurdo, de verdad. Pero no dicho por mí. Sí. Es decir, el ejemplo que siempre se pone. Es que Einstein utilizaba el 15 o el 20%. Yo he escuchado, no voy a dar el nombre, en boca, directamente hablando con ella, de una neurofisióloga de mucha altura, que me ha dicho: eso que siempre se cita, es una absoluta, y me voy a ahorrar el término. Y está hablando una persona profesional de la medicina, que conoce perfectamente el cerebro hasta donde se puede conocer. Sí, bueno, claro. Porque en neurología estamos, y en psiquiatría, todo lo que atañe al cerebro, estamos en pañales todavía. Absolutamente. Desconocemos. Víctor, no sé si Sara quieres... Acaban de preguntar sobre... ¿Puedo? Hombre, por favor, ¿cómo lo vas a poder? Se nos va. A ver. Se nos va. A ver. Malacitano. Sí. Dice: Sara, pregúntale a don Santiago si no cree que las religiones nos hacen más que enfrentar a los pueblos, y si son para domar a un pueblo. Pues eso se ha pretendido durante todos estos siglos. Yo respondo muy brevemente. Lleva usted toda la razón del mundo. Le digo más. Yo le voy a repetir una vez más una frase que en este caso es mía. Desde hace años que la escribí. Dios no entiende de religiones. Sencillamente. Ya sé que esto a un musulmán, a un judío, quiero decir, practicantes, a un católico, no le entra. Se puede echar las manos a la cabeza. Es mi opinión. Dios lo que mira en este contexto Dios lo que mira, no digo teológico, en este contexto Dios lo que mira es el corazón de la persona. Esas personas que han estado en el túnel, las ECM, clínicamente muertas, que han revisado su vida, lo que la Iglesia llama su magisterio, el juicio particular. Ese ser luminoso, que para mí no es Dios, ya lo saben todos ustedes, pero ese ser luminoso no le pregunta a la persona que muchísimas veces es atea, escéptica, no cree absolutamente en nada o no ha creído durante su vida en nada, no le pregunta, y por favor, yo digo las cosas como las pienso, que nadie, yo lo digo desde el respeto, pero es que díganme ustedes, por favor, nos mandan un email o un mensaje a través de las redes sociales y nos dicen qué caso y cuándo. Yo no conozco de ninguno de los trabajos de Moody, por ejemplo, que son muchísimos, de Kubler-Ross, de Melvin Morse, podremos seguir, donde el ser luminoso le haya preguntado a una persona clínicamente muerta. Si tomamos estas experiencias como experiencias espirituales. No hay ni un solo caso donde yo haya leído, escuchado o visto en un documental serio ni menos serio. ¿Has cumplido el Ramadán? ¿Has ido a misa todos los domingos? ¿Has comulgado? ¿Te has confesado? ¿Has hecho el Shabbat? ¿Has guardado el Shabbat? Así podríamos con otras religiones seguir revisando preceptos, dogmas. Y por eso digo que Dios no entiende de religiones. ¿Porque no las inventó? No, porque yo no voy a entrar ahí. Digo que a Dios lo que le interesa, y alguno puede decir, ¿usted cómo lo sabe? Bueno, porque tengo mis contactos. Permítame la nota de humor. Sencillamente porque a Dios lo que le interesa es el corazón de la persona. El corazón, es decir, el alma de la persona. Tienes buen corazón, tienes mal corazón. Obras bien, obras mal. Ya está. Yo no entro en decir si esta religión es la auténtica, si esta es la otra, si los sacramentos, si los cinco pilares del Islam. Yo no entro en eso. Digo que, ciñéndome a las ECM, sencillamente, no hay, de los millones de casos existentes, ni un solo caso, pero ni uno, donde ese ser luminoso le haya preguntado a la persona por sus convicciones o creencias religiosas. Uno puede tener, y aquí termino, ¿cómo decirlo? Es que no quiero emplear un término para no inscribirlo dentro de una religión. Como modelo, esta es la palabra, ¿no? Como modelo a Jesús de Nazaret. Otro puede tener a Buda. Otro puede tener a Krishna, pero que no tiene que ver con lo que hemos mencionado. No. Krishna, el personaje. Sí. Krishna, dentro del hinduismo. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos. Pero las enseñanzas, por eso yo digo que soy jesusiano, igual que Juan Carlos, Víctor no lo sé, bueno, me consta que tiene fe en Jesús, pero son las enseñanzas. Mire, los dogmas, las liturgias, del catolicismo, del Islam, del budismo, del hinduismo, que no me importan. El otro día me os lo comento, y ya aquí termino, pero es que es para hablarlo, solamente esta pregunta largo y tendido. Una oyente, que yo sé quién es, aunque firma como anónima, porque uno ya va teniendo canas en el pelo ya, ¿sí? Sí, no, aparte de la barba, ya en el pelo también alguna ya ha aparecido, que no las tenía, ya los años no pasan igual, me decía. Y yo sé perfectamente quién es. Y seguramente está escuchando. Una cosa es que nos hagamos los tontos y otra cosa es que lo seamos. Me decía, ahora sí que no. Decía, ahora sí que no. Porque yo había dicho en el programa, hablando en esta línea, diciendo que no, que la verdad absoluta no la tiene ninguna religión. No. Y esta persona me decía, poco más o menos, la vuelta a los orígenes de hace... A los orígenes no. A los orígenes quiero decir dentro de la edad contemporánea, más o menos. fuera de la iglesia no hay salvación. Y a los niños no bautizados se les mandaba al limbo. Esa es la realidad. La realidad, quiero decir, dogmática. El dogma de, es decir, la existencia del limbo. Niños no bautizados, bebés que han muerto, o niños sin bautizar, al limbo. Limbo que ya no existe. Sí, porque Ratzinger dijo que no tenía ningún sentido. Pero claro. Entonces, empezando por ahí, no hay más que hablar. Mi respuesta a este oyente es que Dios no entiende de religiones. Podría entender, y claro que entiende, si es omnisciente, conoce todo. Es el sabio, como yo le llamo, el sabio con mayúsculas. Pero evidentemente lo que a Dios le interesa no es si has hecho las abluciones, o si has hecho el rezo, o si te has santiguado y has comulgado, pero que lo que Dios mira es aquí. Mira esto. Esto y matizo. Y habláis vosotros. Que parece muy importante decir esto. La voluntad con la que se hacen las cosas. Es decir, mejor dicho, la intención. La intención con la que se hacen las cosas. Si tú haces una cosa con mala intención, generarás un efecto. En la India eso se llama karma. Sí. Si tú haces algo con tu mejor intención y luego sale mal, Dios no te va a juzgar ni vas a generar un karma negativo porque tu intención era sana y buena y noble. Ya está. Juan Carlos, Víctor, si queréis matizar algo, o si no, pasamos con, aparte del tema de las sectas, que me parece muy importante, ¿qué les diríais a esas personas que están escuchándonos? Bueno, yo quería matizar una cosa. Vale, pues matiza y respecto... pasamos al tema de las sectas y terapias alternativas, corrientes dentro de la New Age, y enseguida te doy paso. Sí, ahora. Simplemente quería matizar con respecto a la frase de fuera de la iglesia no hay salvación, que si bien por un lado, y sé que esto es políticamente incorrecto, es correcta la frase, hay que entender la frase en su amplio contexto, es decir, la cabeza de la iglesia es Cristo, es Jesús, y Jesús salva a quien él quiere, como quiere, cuando quiere, y nadie le puede meter en una jaula y decirle, tú majo no te salvas, que no eres de los míos. No, él mismo dijo, hay otras ovejas y no están en este rebaño. Ay, ay, ay. Yo, como tengo algo de alma de poeta, digo, Dios no inventó las religiones, pero sí entiende de corazones. Y es cierto lo que decía este oyente, que es la última parte de la pregunta, que dividen las religiones. Sí. Lo hemos tratado aquí en un programa anterior. Las religiones, ¿cuánta sangre se ha derramado Juan Carlos entre las cruzadas, por ejemplo? Sí, con la excusa de la religión. Pero ojo, de unos y de otros, ¿eh? Sí. O sea, de cristianos y de musulmanes. Bueno, de pero es dos. Que antes de las cruzadas hay que poner un precedente. He puesto el ejemplo de las cruzadas. Sí, que sería la reconquista en España, la yihad de los musulmanes, que empieza en el año 632. Bueno, pero vamos a dejar la yihad, que ya lo hemos tratado aquí. Sí. Y ya los oyentes están informados del tema. Pero es verdad que las religiones, y es mi opinión, las religiones desunen. Sí, desunen. Esa es mi opinión. ¿No será que hay...? Es una etiqueta que uno se pone aquí. Yo soy budista, yo soy cristiano, yo soy musulmán o islámico, profeso el islam. Yo soy judío. Miren, que todos los seres humanos somos iguales. Sí, lo que hay que ser es buena gente. Exactamente. Pero claro, aquí te dice, no, es que eso se llama indiferentismo. Bueno, se llamará así, pero yo conozco personas que no, bueno, que no profesan ninguna religión o sencillamente son ateas y son unas personas buenísimas. Claro. A ver, A ver, sí. Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, tiene razón. Vamos a ver. Hay un punto que está claro. Lo que pasa es que de esto se aprovechan, hablando del tema de hoy, de la nueva era, se aprovechan no pocos. Por ejemplo, la sanación espiritual. tenemos el Reiki, tenemos los arquetipos. Los arquetipos, sí, sí, la sanación por arquetipos. Sí, sí. Que tú conoces perfectamente y el Reiki también lo conoces. Y tú también. Y yo, sí, bueno, mínimamente, pero bueno, algo sí. En su momento, hace muchos años. Todo esto viene de la nueva era. Es decir, no viene porque surja en España. No. Esto nos viene de fuera. Nos viene de fuera. Yo he llegado a escuchar y a leer que el Reiki y la meditación son de origen diabólico. Y os dejo la pregunta para que opinéis. Bueno. Sara, no sé si tienes alguna pregunta más. Enseguida escuchamos las opiniones de Juan Carlos, de Fernando y de Víctor y respondemos a la cosa, pregunta. Una cosa, que lo de las religiones dividen. Yo creo que no es la religión que divide, sino las personas que buscan una excusa cualquiera para dividirse. Mira, sí. me la has quitado de la boca, Sara. Al perfecto, igual que pues la política o el fútbol, la gente busca cualquier excusa. Perfecto, pues es. Matización creo que muy acertada, Sara. Sí. Sobre redes sociales, Javier Carbonell pregunta, ¿los niños indigo era un tema de la nueva era, no? ¿Podéis contar algo sobre ello? La respuesta es que sí. ¿Qué? ¿De qué hablas? Los niños índigo. Ah, bueno. Los niños índigo. Bueno, tengo yo algún libro. Claro, sí, bueno, pues explica brevemente, Juan Carlos, por favor, si es tan amable, los niños índigo, esos niños que parece que vienen a este mundo como de otra dimensión, que son niños muy especiales, que están llamados a una misión muy importante en la vida. Bueno, se les llama así porque de pequeños tienen el aura de color azul. Pero vamos a ver, ¿eso quién lo ha visto? Bueno, gente... Yo voy a ser como tengo que ser. Claro, pasamos de hablar de dos semanas atrás, que no es la opinión de Juan Carlos. Él me está respondiendo a la pregunta que yo le he hecho. Y yo le pregunto, ¿pero quién ha visto el aura? Es decir, ¿se puede ver el aura? Sí, se puede ver el aura. Pero estoy dando mi opinión. Como Víctor da la suya, como Juan Carlos o como tú o Sara. Excepcionalmente. El aura de los santos en las representaciones artísticas no es porque sí. No la han pintado desde hace siglos los artistas porque sí. Sí, o no con las esculturas. Exactamente, sí, sí. En diferentes religiones. Ese halo que les ponen, sí, ¿no? Sí, sí, en diferentes religiones. Eso no es porque sí. Es decir, el aura existe. Ahora, una persona que a mí me diga que por 150 euros me hace una lectura del aura, le digo, yo por 150 euros puedo comprarme cuántos chuletones de Ávila, no sé, y os invitarlos no, a todo el equipo de WordPress Radio. No sé a cuánto está el kilo, pero una nota de humor. Pero unos cuantos. Es decir, Víctor, Juan Carlos... Pero es que no solamente los niños índigos, sino que también detrás de los niños índigos viene lo que se llama los niños cristal y los estrella. Es decir, una serie de... Pero vamos a ver. Bueno, muy bien. Sí, información. Sí, te puedes sonreír, Víctor, tranquilamente. No, te puedes sonreír. O sea, esto es espontaneidad. La radio es espontaneidad. O sea, siempre desde el respeto, pero te puedes reír. No es reír. Incluso, es simplemente que más... No, que te hace gracia. Niños índigos lo había oído, pero no. Sí, pero es que vamos a ver. Juan Carlos nos está transmitiendo unos conocimientos, que no es lo que él piensa, evidentemente. Pero, ¿has dicho, Juan Carlos, niños qué? Cristal y estrella. Niños, cristal y estrella. Pero, ¿Y eso de dónde sale? ¿Que son niños superdotados? O... Sí. Sí. Sí. Genéricamente sí se puede decir así, Pero bueno, Fernando, ¿y por qué no lo dejamos en superdotados y la nueva era se empeña? No, porque superdotados... Porque vienen de Ganímedes o de otra galaxia. Y según parece desde más lejos. Ojo, bueno. Este es otro tema que también, y por favor opinen ustedes a través de las redes sociales de este programa. Los contactados. Bueno. Uy, el tema OVNI está muy presente en esto. Sí. Personas que nos dicen que supuestamente han contactado con seres extraterrestres e incluso abducidos. Personas que han sido abducidas y que han estado a bordo de un OVNI y que han viajado por el espacio sideral. Mire, pues, dele usted recuerdos a Júpiter y a Saturno, que, por cierto, a través del telescopio Saturno es precioso. Los anillos. Hombre, por Dios. Esto no es serio. Pero, precisamente por eso, y por las peticiones que hemos tenido, lo estamos tratando. Porque, ¿qué nos cuelan? Es decir, ¿qué nos quieren hacer creer? Y ojo, que ahí es a donde voy, y es una de las partes más importantes del tema, porque es lo que a nivel práctico, de la calle, del día a día, cuenta. Las consultas. Oh, esa, las consultas. Esa es otra. ¿Las consultas de qué? Las consultas. Bueno, no entremos ya, por ejemplo, en las mancias. Esto ya, las mancias viene de cuándo, de Roma, incluso antes. Antes de los tiempos de los sumerios. Viene de mucho antes. Sí, sí, sí. Es decir, no es algo nuevo. Pero ya entramos con cursos de sanación. Cualquiera se pone el título de terapeuta. Cursos de ángeles. Por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Que los hay. A ver. Víctor creo que tiene cosas que decir. Y muchas. Porque me pide la palabra con la mirada. Sí, es con el tema de la meditación y el Reiki. Yo el Reiki, no sé si es diabólico, no sé, que es cierto que he leído algunos casos, si no tanto de posesión, si de infestación en gente que lo ha practicado. No quiere decir que sea malo, no lo sé, porque lo desconozco. Sí que en el tema de la meditación hay mucha confusión, porque la meditación está presente en muchas religiones, en el propio cristianismo está la meditación. Entonces, bueno, pues no puede ser satánico o demoníaco algo que está en el cristianismo o en otras religiones, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor, bueno, hay a lo mejor cierta forma de meditación cercana al control mental que pueda abrir puertas no demasiado buenas. Juan Carlos. Sí, le doy en parte la razón. Está viviendo, pues ahora, por ejemplo, por ponerlo, el método de control Silva, que yo lo he practicado alguna vez, por ejemplo. Ah, sí. Método Silva de dominio de la mente, ¿no? Sí, así se llamaba. O el poder psicotrónico de la mente, que no es más que una aplicación, digamos, no espiritual de la telepatía, ¿no? Lo llaman, por ejemplo, o no sé, cualquier otro acerca de este tema, que sin querer los chakras. Bueno, pero esto viene de la India. Claro. Pero ya, es antiguo, pero es antiguo. Sí, sí, pero precisamente por eso, porque porque la New Age lo que hace es coger de aquí y de allá elementos que todos entremezclados son un absoluto caos. Sí. Pero es que hacen un batido. No, que no sale. No. Terrorífico. Que no sale. Entonces, ¿esto a qué lleva? Esto lleva a una confusión tremenda en las personas, absoluta. Yo me he encontrado, yo hablo personalmente, yo procuro seguir un camino de rectitud. No siempre lo consigo, mejor dicho, a veces lo consigo y a veces no. Pero es difícil encontrar a una persona que esté metida en este tema de la New Age y no sentir un mínimo de conmiseración, pero conmiseración de verdad. Es decir, Dios mío, ¿qué galimatías tiene en su cabeza, Dios mío? O sea, es que está mezclando conceptos, creencias, por otra parte, convicciones en muchos casos, tan contradictorios unos con otros, que es imposible que una persona tenga un equilibrio interior, y nunca mejor dicho, como Dios manda, para el que crea o no crea. Eso es cada uno. Lo que digo yo, la mistificación. Problema de cada uno. Es la mistificación de doctrinas, de conceptos, de religiones. Ahí entraría el tema de las sectas, porque claro, ¿qué ocurre? Que se aprovechan mucho de personas claro. que tienen, pues, problemas de depresión. Ay, ese es un punto muy importante. La cura a la depresión, la cura a los problemas, incluso ya por no hablar de otras cosas como los amarras, que eso ya es otro tema. Es magia, ¿no? Pero está dentro de la nueva era. Sí. A ver, quería explicaros una cosa. Perdona. Es muy importante, Víctor, lo que has dicho, ¿eh? Ahora enseguida le damos la palabra a Sara. Quería explicaros una cosa, simplemente. Las personas nos dejamos de ser animales, ¿no? Y tenemos esa parte depredadora y esa parte de víctima. Entonces, hay depredadores, animales y animales víctimas. ¿Qué ocurre con los grandes gurús, entre comillas, de esta secta? Son los cuatro listos que funcionan con 1 millón de tontos, con todo el respeto. Entonces, o de engañados, sí, tienen que buscar la guardia baja, pues en cualquier cosa, un depredador. Yo diría más bien, en su gran mayoría, de desesperados. Por ejemplo, de personas que están desesperadas. Es decir, o que no encuentran sencillamente sentido a su vida. Una mezcla de las dos cosas. Un depredador, pues va a por los machos muy jóvenes, a por las crías, a por los viejos, a por los enfermos, etcétera. Pues en este caso funcionan igual, hacia gente que tiene un vacío en su vida, una separación, una muerte, una ruina, lo que quiera. Bueno, sí, situaciones en las que la persona lo está pasando mal, sí, Víctor. Sí, incluso se aprovecha muy bien dicho, de la desesperación, porque claro. Hace unos días ha muerto, si no estoy mal enterado, en Italia un niño al que sus padres le trataban, creo que con homeopatía, que también la homeopatía tiene pues cierta relación por lo pseudocientífico, con todo el respeto, bueno, dicho no, sea, que hay personas, con todo el respeto. Hay personas que tienen sus dudas, yo no digo ni que sí ni que no, porque... No, por supuesto, o sea, la homeopatía yo no digo que sea negativa, pero sí que es cierto que nunca, bajo ningún aspecto, hay que dejar la medicina tradicional. Los buenos homeópatas o naturópatas te dicen que no dejes la medicina convencional. Claro, es que no olvidemos esto, que porque haya 100 malos no quiere decir que no haya 2 buenos. La homeopatía en concreto se fundó hace aproximadamente un siglo, fundando en que se puede curar el mal con el mismo mal que lo provoca, y está demostrado como otras. Lo que pasa es que no hay resultados científicos concretos ni concluyentes, y sobre todo por parte de la medicina convencional, porque claro, luego también está el negocio de la farmacia. Bueno, también es que hay muchas cosas. Tenemos hasta las 7 de la tarde. Tenemos muchísimos mensajes en Twitter, en Facebook, y también Sara en nuestro canal de YouTube. Fernando, sí, dime, antes de dar repaso a Sara y algunas preguntas y comentarios de Twitter. Bueno, pues al hilo de lo que comentaba Víctor, efectivamente, Italia conmovida, dice el diario El Mundo, por la muerte de un niño que solo recibió homeopatía para tratar una otitis. Un niño de 7 años, y la justicia italiana está investigando por homicidio a los padres del niño. Bueno, esa es la noticia, evidentemente terrible. Un niño por una otitis. Sí, una otitis. Que haya fallecido, es una noticia terrible. Luego cayó en coma y posteriormente murió. Creo que ha quedado claro. Aquí no estamos diciendo si la homeopatía sí o la homeopatía no. No, pero es que lo que yo sí digo, y no estoy de acuerdo con Víctor Bustillo, es que la medicina ortodoxa, académica, tradicional, esa es la medicina que al menos yo, mi familia, mis amigos y creo que todo el mundo es la que debe seguir. Permíteme. Como ha dicho Juan Carlos, la homeopatía puede ser un refuerzo. Bueno, pues un refuerzo, yo no lo sé. Yo la homeopatía no la he probado. Permíteme, Santiago. A ver, que me pedís todo una palabra. Es que es importante porque va al hilo de Venga, lo de pero la pero vamos a sintetizar porque hay muchas cosas. Es que, sí, adelante. Lo del niño, la homeopatía, etcétera. Sí. El médico es un ex miembro de una secta religiosa. Ah, claro, empezamos. Bueno, pues entonces... Doctor Massimiliano Mecocci, romano de 55 años. No es de un desconocido de la ciudad de Pesaro, dice el diario El Mundo. Licenciado en medicina en el 96, a mediados de los años 2000, abandonó la profesión médica para trasladarse a Varese, en el norte de Italia, y se borró del colegio de médicos para seguir los preceptos de la Asociación Católica Roberto Ardente, una secta que anunciaba la llegada del apocalipsis. Bueno. Y que fue investigada por presunto fraude por la justicia italiana. En Varese se ganaba la vida como empleado en un supermercado. El pasado año volvió a Pesaro y pidió ingresar de nuevo en el colegio médico. Vaya. Y comenzó una nueva vida como médico homeópata, aunque desde el colegio de médicos denuncian que nunca aportó ninguna certificación de su condición laboral. Ahí está la noticia. Los oyentes evidentemente son muy inteligentes. Y la justicia, pues que actúe. Que actúe. Claro, que supongo que se habrá abierto una investigación y que se sabrá si esto es negligencia médica, si se debe pues a una decisión tomada de una ideología sectaria. Ahí está la noticia, que desde luego es terrible. Terrorífica. Sara Ferrero, vamos con las redes sociales, en este caso el chat de YouTube, y enseguida pasamos, Fernando, la sintonía, nuestra sintonía, enseguida pasamos a Twitter, que hay no pocas preguntas y también comentarios. Sara. Son cuatro preguntas. Cuatro preguntas, madre mía, vamos a tener que sintetizar. A ver si podéis apagar, por favor, el aire, porque estoy cogiendo frío, cuando podáis. Bueno, Sara. Cristian FP pregunta, don Santiago, ¿qué opina del Ramadán y si antiguamente se hacía algo parecido en el cristianismo como lo de no comer carne en el cuaresma? El Ramadán me parece un acto de voluntad encomiable. Sí. Sencillamente. Sí. Una persona que esté desde que sale el sol hasta que se pone sin comer y sin beber, y otras cosas, y sin practicar sexo, salvo enfermos y personas que no pueden hacerlo, ancianos, niños, pero una persona que pone toda su voluntad durante, y es que conozco, me acuerdo ahora mismo de un caso muy directo de una persona que trabaja en la construcción a pleno sol el año pasado, a pleno sol. Juan Carlos, sabes de quién hablo, no podemos decir quién es. Sí. Y ni un trago de agua. Pues mire, eso me parece un acto de voluntad, de verdad, encomiable, totalmente encomiable y elogiable. Eso es lo que me parece. Sí, también se hacía en el cristianismo y se hace. Es una fuerza de ayuno. Sí, sí, sí, pero desde que sale el sol hasta que se pone, no comer ni beber ni un sorbo de agua. Eso es muy duro, ¿eh? Es que ahora precisamente Ya lo sé. Ya lo sé. Pero que es muy duro. Es decir, eso. Ni agua. Más de un cristiano nos tendríamos que un día someternos al Ramadán a ver si somos capaces. Yo lo he hecho alguna vez, sin ser musulmán. Pues mira, pues enhorabuena porque yo no lo he hecho. Agua sí. Tendré que hacerlo. Agua sí. Sara, más cosas. Luego, Cristian FP, el mismo, dice: ¿Qué opinas sobre el tarot y los videntes? Es que eso que acabas de decir, Sara, es un programa. Gracias, Ricardo. Yo voy a cederles a Víctor y a Juan Carlos la palabra, porque tanto el tarot, videncia, estas consultas, esto está dentro de la nueva era. Sí. Y no solamente es que esté dentro, que algunos pueden decir, bueno, es que siempre han existido augures, adivinos, el oráculo de Delfos, por ejemplo, ¿no? Antiguamente, otros oráculos, no. Hablamos de ahora. Estas personas, sí, ahora. De ahora y de hace 20 años, 25, incluso más. Y ahora, bueno, con los medios de difusión que hay, internet, prensa digital, los anuncios, me refiero. Mm. ¿Qué os parece esto? Es decir, yo no sé, os cedo la palabra. Yo tengo mi opinión, pero no quiero dar mi opinión en todas las preguntas que Sara plantea, transmitiendo las preguntas de los oyentes. Víctor o Juan Carlos, no sé. Tarot, videntes, Esto es aconsejable para las personas, ¿creéis? No, pero bueno, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Juan Carlos, eso está claro. Es decir, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ya somos mayorcitos. Pero yo os pregunto, vamos a ver, yo os pregunto vuestra opinión, cada uno como especialistas en lo que sois, ¿cuál es vuestra opinión? Pues mira, yo antiguamente, ya afortunadamente dejé, utilizaba el péndulo, que es otra forma de mancia. Bueno, el péndulo ya sabes que se utiliza para la radiestesia. La radiestesia, buscar agua. Otra cosa es que hay personas que utilicen el péndulo para, sencillamente, para... preguntas que no tienen que... Adivinación, claro. Como yo lo he hecho, sencillamente. Lo tengo, y lo puedo decir aquí públicamente, y no es aconsejable. Ya hace muchos años, y bueno, pues ya hemos hablado del tema tú y yo fuera hace mucho tiempo. Y otras, cosas, y otras personas me lo han dicho, dicen, no es aconsejable que tú lo hagas. Vale, entonces, tarot, videntes, cartas, mancias, runas... todas las formas de adivinación que uno se puede imaginar, cristalomancia, en fin, es que hay muchísimas. Mira, muchas veces, las personas funcionamos por asociación de ideas y por lo que queremos oír. Vamos a comprimir que hay muchísimas preguntas, ¿eh? En Twitter está que echa humo. Funcionamos por lo que queremos que nos digan. Entonces, la gente va a los diferentes mantes, o mánticos, para que les digan lo que... Y debido a eso, se puede producir la autoprofecía. De la que hablaremos otro día. Claro. Entonces, la respuesta, Juan Carlos, ¿recomendable o no recomendable? Sí, no lo recomiendo. No lo recomiendas. ¿Víctor? Yo personalmente tampoco, porque además, bueno, considero con todo el respeto que la mayoría de la gente que se dedica, digamos, al tarot, a la evidencia, más que adivinar el futuro, sabe interpretar el pensamiento de la persona que tiene delante. Una persona, en este caso videntes, que se aprovechan de la fragilidad, debilidad, malos momentos, momentos duros de una persona, de su estado anímico, de su guardia baja, no tiene. Y lo digo públicamente, no tiene mis respetos. Las 17 y 8 minutos, WordPress Radio, estamos en Más Allá de la Realidad con el misterio. Hoy, la New Age, la nueva era. Atención, iros preparando, Juan Carlos, y pueden ustedes seguir opinando, redes sociales, Twitter, Facebook, el chat en YouTube. Pero recordemos, don Santiago, nuestras direcciones, ¿no? Las omito porque creo que son conocidas. Pero bueno, puedes recordarlas, Fernando, adelante. Bueno, pues en Twitter, arroba @MADLROficial. Y en Facebook, Santiago, que nunca me acuerdo. Más allá de la realidad, más allá de la realidad, guión Santiago Vázquez. Tengo delito. Eso en Facebook. Y en YouTube, en el chat directo de WordPress Radio. Eso es. Iros preparando porque nos preguntan por un curso de milagros. ¿Curso de milagros? Sí, hombre. A ver, Juan Carlos sabe de qué va la historia y Víctor creo que también. Voy a preguntarle a Juan Carlos, que sabe muy bien de qué va el asunto. Sí, sí, esto es nueva era pura. Pero vamos. Curso de milagros. Un curso de milagros, sí, sí. Ahora Juan Carlos nos va a explicar lo que es. Pero vamos a intentar, por favor, las respuestas condensar, porque hay muchos temas de los que hablar. Estamos hablando de muchas cosas, pero hay muchos mensajes, muchas preguntas y hay mucho que decir. Sara. Tercera pregunta y penúltima de Cristian. Las nuevas disciplinas que hay, yoga, etcétera, usan una especie de energía flotante. ¿Somos nosotros quienes decidimos usarla para hacer el bien o el mal? ¿O esa energía ya tiene el bien o el mal en su interior? Desde este punto de vista, simplemente digo, doy paso a Juan Carlos y a Víctor y a Fernando, la energía es neutra. La energía es neutra. Cuando se habla de energía... Esto que vaya por delante, estamos dentro del esoterismo, no de la parapsicología. Metidos en este contexto, la energía no es ni positiva ni negativa. La energía es neutra. Y, como dice, según sea la intención de la persona de manipular, en este caso sería negativa, y en el caso, por ejemplo, de una imposición de manos con la mejor voluntad para sanar a una persona, sería una energía positiva. O la energía no es positiva ni negativa, la energía es neutra. Es neutra, ya está. Juan Carlos, esa es mi opinión, ¿eh? Sí, bueno, sin embargo, en Oriente el concepto de negativo y positivo es bien distinto del nuestro, ¿no? Pensemos en el yin y el yang. O aquí en el polo positivo y polo negativo de la electricidad, por ejemplo, que es una forma de energía que la mueve. Pero efectivamente la energía ni se crea ni se destruye, sino simplemente se renueva. Entonces no es ni para bien ni para mal. Ahora depende del uso que tú le des, la puedes usar para mal o la puedes usar para bien, pero la energía está ahí. Otra cosa son, si hablásemos de los estratos, por ejemplo, que habría en la Tierra, de la energía telúrica que mueve la Tierra, ¿sabes? Desde lo que es el centro de la Tierra hasta la superficie misma. Eso es otra cosa muy distinta. Eso ya se puede medir. Pero aquí de lo que estamos hablando es del uso que se utiliza la energía en sus diferentes formas para hacer el bien, hacerlo positivo, hacer la luz, como yo digo, o para hacer el mal, hacerlo negativo o la oscuridad. Enrique Gómez, a través de Twitter, vamos ahora a Twitter, nos dice: esto de la New Age me parece el timo de la estampita. Dice, y lleva toda la razón del mundo, don Enrique, y añade: son tiempos para tener sumo cuidado. Un saludo para todos. Añade Enrique, dice: estamos muy perdidos en esta sociedad consumista. Las sectas lo aprovechan. Estuve en una conferencia de Matías Di Stéfano. Dice: aluciné mucho. ¿Qué opináis? ¿Conocéis a Matías Di Stéfano? No, el único Di Stéfano que conozco no es precisamente Matías. La saeta rubia. Sí, señor. Sí. Yo personalmente no sé quién es Matías Di Stéfano. Yo tampoco. No tengo absolutamente. La primera vez que lo oigo. Víctor, tú tampoco lo conoces, ¿no? La verdad es que la primera vez que lo oigo. Pues lamento, don Enrique, no poderle dar opinión. No obstante, Fernando, si tenemos un minuto después. Que nos informes a ver si encuentras quién es Matías Di Stéfano. Yo no le conozco. Gracias, don Enrique Gómez, por sus opiniones aquí en el Twitter de Más Allá de la Realidad. Don José Rivera, yo le llamo de don a don José Rivera, el pintor famoso. Don Santiago, me acabo de enterar. Ya sabes que los miércoles, Fernando, vamos volados de tiempo. Sí, sí, sí. Tenemos que venir de bastante lejos. Y yo acabo de enterarme, por favor, elmundo.es, porque nos dice, vamos a ver si tenemos posibilidad de recuperar Twitter. Hace alusión en su tweet a un atentado que ha habido en Afganistán. Don Santiago, ¿la masacre de hoy en Afganistán no merece también unas palabras? Me pregunta. ¿O las víctimas no son iguales que las de Manchester? Yo le digo con la mano en el corazón y con el corazón en la mano. Vuelvo a decir que acabo de leer el tweet, perdóneme. No tenía conocimiento de este hecho, y el otro día, hace pues ahora 3 o 4 días, una chica, si no recuerdo mal, dijo algo parecido, y yo contesté, si buscan ustedes y usted, don José Rivera, en nuestro Twitter, verá que yo he dicho, o leerá, que yo escribí que un atentado terrorista tiene la mismísima gravedad en Afganistán que en Londres, o en Nueva York, o en donde sea, en la ciudad que sea. No tenía conocimiento. Sí, efectivamente. Sí. 85 muertos y más de 300 heridos. Una auténtica masacre. En un atentado suicida en una zona de alta seguridad en Kabul, en Afganistán. El atentado se produjo cerca de varias embajadas, como la de la India, la de Francia o la de Alemania. Los talibán han negado ser los autores del ataque. O puede han, ser, han negado los talibanes. No, puede ser, haber sido obra del Estado Islámico. Pues que también opera en Afganistán. Si no han sido posible. Los talibán, que no se debe decir talibanes. No. Son los talibán. Talibán, sí. Si los talibán no han sido, ¿quién va a ser? Estado Islámico. Pues todo apunta al Estado Islámico. Vuelvo a decir, y no tengo por qué justificarme porque estoy diciendo la verdad, no tenía conocimiento. ¿Cuándo ha sido, Fernando, esta noticia? Yo procuro estar siempre informado, pero justo, pues mire, pues vamos. Llega el email de don José Rivera. Esta mañana, sí. Bueno, pues yo creo que queda contestada la pregunta. Dice, o las víctimas, a ver, que se me va la pantalla, o las víctimas no son iguales que las de Manchester. Totalmente igual. He dicho antes que los seres humanos somos todos iguales y que un atentado terrorista es igual de grave en Afganistán que en cualquier otro país del mundo. Sara, ¿qué quieres decir? Sí, sobre que si no son iguales, sí son iguales, solo que se dio más bombo al atentado de Manchester porque encima fue un concierto de una persona americana. Entonces buscan ahí el rifirrafe con Trump. Un montón de famosos apoyaron a Ariana, que fue la artista. Sí. Y fue un descontrol. Además, había gente en Manchester, familia de futbolistas, de todo tipo de personalidades. Sí. Y por eso se dio más bombo. Además, que fue en Europa. Y esos países, Afganistán, sí, claro, suelen ser olvidados, por decirlo así, porque hace poco también hubo otro atentado el día que empezó el Ramadán, así que... Cierto. Sí, bueno, que es la excusa que utiliza esta gente para atentar, que como los países de Occidente masacramos a la gente de Oriente... Bueno, habría que hablar un poquito de historia, porque es que tenemos mala memoria también. Bueno, Víctor, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto y si no pasamos a más cosas. No, simplemente dar mi pésame a los familiares y al pueblo afgano y espero y rezo porque termine el terrorismo de una dichosa vez en todo el mundo. Es una maldición de nuestros días lo que tenemos encima. En todo el mundo, es que no solamente en Europa, en Manchester, en fin, en atentados que ha habido anteriormente, hoy en Afganistán. Terrible, ¿no? Y decía yo en la introducción que la New Age hablaba de una época de paz mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, va despacito, va despacito. El mundo está, bueno, en fin. Va muy despacio. Yo simplemente remito a don José Rivera que vaya a los tweets escritos por mí de hace, como digo, 3 días, ¿verdad? 3 o 4 días, que lea y donde respondo a la pregunta que él plantea. ¿Cómo no voy a...? Lo que ocurre es que no tenía conocimiento del tema, pero ¿cómo no voy a valorar yo lo mismo a las víctimas de Afganistán que de Manchester? Son seres humanos. Por favor. Todos iguales. Léalo, por favor, y ahí queda bien clara mi opinión. Seguimos con los oyentes, que son los protagonistas de la radio. Sara, ¿más preguntas o más opiniones? Daniel González pregunta, ¿gnosis forma parte de la New Age? ¿O es cosa aparte? El gnosticismo. ¿no? Sí, el gnosticismo. El gnosticismo. El famoso gnosticismo. No, bueno, el gnosticismo cristiano, ¿o qué tipo de gnosticismo? Claro, es que había muchas corrientes. Claro, claro, este es el tema. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo. No, no os enredéis. Que viene de gnosis. Gnosticismo. No conocimiento. Con la G. Pues nada, gnosticismo. Y una cosa, Sara, a ver. Dice, sí. Aquí en Bogotá, o sea, nos está escuchando... Desde Bogotá. Pues un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Para Colombia, sí, para señor. Colombia. Juan Carlos y Víctor, gnosticismo, vamos a ver. El gnosticismo, para que todo el mundo nos entienda, digo todo el mundo porque hay muchos jóvenes, es, o mejor dicho, el gnosticismo cristiano... Me remonto a los primeros siglos del cristianismo. Eran los intelectuales del cristianismo. Ya está. No son palabras mías. Son palabras de don Antonio Piñero. Casi. En una de sus múltiples conferencias. Muy parecidas. Los intelectuales del cristianismo. Es decir, los que daban una interpretación no esotérica. Pero sí superior a las enseñanzas de Jesús. En resumen, este es mi resumen. Sí. Y ahora vosotros dos opináis y pasamos con más temas acerca de la New Age. Claro, es que no sí significa conocimiento. Sí, sí, ya. Pero la pregunta está bien clara. El gnosticismo. ¿Qué clase de gnosticismo? A ver, los gnósticos, sí, pero ¿qué clase de gnósticos? ¿Cuáles? Es que había muchos. Claro. ¿Los cátaros eran gnósticos? Los cátaros fue una secta de la Edad Media que mama precisamente del bogomilismo de Bulgaria y del gnosticismo cristiano de los primeros siglos. Claro, pues ahí voy, su doctrina. Y fueron quemados en Toulouse, en Albi, en Carcassonne. Claro, fueron, es decir, fueron masacrados. Sí, sí. Por ser gnósticos. Sí. Porque el gnosticismo se consideraba como una herejía. Sí, no, bueno, el catarismo, era una herejía. Catarismos albigenses. Sí, los llaman albigenses por la ciudad de Albi, pues pero es que ya existía también en Italia. Gracias, Juan. Víctor. Bueno, yo al gnosticismo reconozco que no... No, pero quiero decir que el gnosticismo evidentemente no es el cristianismo ortodoxo, tradicional, es... Sí, de hecho tenía algunas desviaciones teológicas que tampoco tampoco es el programa, ¿no? Para ello, pero el padre madre, ¿no? La dualidad de, sí, la de dualidad, Dios como el padre, de madre, exacto. Agustín de Hipona, bueno, pues sí. La refutó. No, pues bueno, el mal, ¿no? Sí, sí. Como que había un Dios bueno, un Dios malo. O sea, había ahí una especie de amalgama también. Una amalgama que no es precisamente lo que Jesús de Nazaret había enseñado. Predicó. Pero es cierto que el gnosticismo, tal y como se entiende actualmente en Occidente, claro que está dentro de la New Age, por supuesto. Incluso dentro de la propia... No dentro de la propia iglesia, pero sin personas que se hacen llamar católicos. Claro. Es aunque no lo sean. Es verdad. Es cierto. Tenemos... Nada más y ya. Una pregunta más. Vamos con ella y seguimos con muchas más cuestiones. Mónica Luz y Fuerza pregunta... ¿Qué opináis sobre la terapia regresiva o terapia de vidas pasadas? Bueno, es un tema que tratamos aquí ya, Fernando, sí. El tema de la hipnosis, uh-huh. que también está dentro de la New Age. Y que no pocos aprovechados, aprovechados, sin ninguna titulación universitaria. ¿A qué me refiero? Pues mire, para que usted pueda hacer una... hablo de la hipnosis terapéutica. En condiciones, yo no digo si puede hacerla legalmente o no legalmente, yo no me meto ahí. Digo, para que sea efectiva, la persona tiene que tener un conocimiento y una preparación académica que solamente le da una licenciatura en qué. Medicina. Pues o en psicología o en psiquiatría, que por tanto también es medicina. Es decir, medicina y luego psiquiatría. Hablamos en aquel programa de Brian Weiss, por ejemplo, que es psiquiatra, hablamos de Stevenson, que sí, no hacía regresiones, al menos que yo sepa. ¿Qué opinas de Joaquín Grau? No, pero vamos a dejar el tema de Joaquín Grau. Joaquín Grau, pues para mí, en fin, pues un grande. ¿Qué voy a decir yo de Joaquín Grau? Fernando, estás conmigo, ¿no? Sí, totalmente. Un grande, no solamente dentro del campo de la de las regresiones hipnóticas, hipnosis, sino de la parapsicología en general. Pero bueno, hablaremos algún día de Joaquín Grau, que merece, además, tan vehemente, ¿verdad? Sí. Pero tan cargado de sus propias convicciones. Es verdad, es cierto. Por tanto, consultas. Es que todo esto que estamos y que los oyentes están preguntando y que estamos hablando, todo esto viene dentro de lo que es la New Age y ha llegado a España. Ahora hablamos de España, no vamos a hablar de Holanda, que por supuesto en otros países, pero hablo de España. Tú coges, te metes en internet y pones eso, sencillamente, y seguro, no he hecho la prueba, pero seguro que aparecen tropecientos mil anuncios. Seguro. Donde aparecen personas que no son psicólogos, no son psiquiatras, y que te dicen que te hacen una regresión a una vida pasada, y que si quieres conocer tus vidas anteriores. No sé, os veo un poco. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, venga, Juan Carlos. A ver, yo tengo que dar un dato. Las terapias que se llaman alternativas ya existían hace miles de años. Lo que pasa es que con la New Age se han añadido a ellas. No quiere decir, New Age no es igual, con el símbolo igual a terapia alternativa. Se han añadido. Igual que la filosofía gnóstica u otras doctrinas, ya tienen varios siglos o varios miles de años de antigüedad, se han añadido. Eso que quede muy claro. O sea, cogemos lo que nos gusta, cuando nos gusta y porque nos gusta, y con ello pues hacemos un sopicaldo y nos lo comemos o no, depende. Víctor, sí. ¿Crees que es conveniente acudir a este tipo de... ¿De qué? De pseudoterapias, ¿no? Yo no lo recomiendo. Personalmente no lo recomiendo, porque además puede ser que en un momento dado una persona tenga cierto don de en algún momento llegar a, no a curar, sino a que a través de él, Dios, como cada uno le quiera llamar, sí, cure, sí, o de llegar a tener don de profecía en algún momento dado. Pero una cosa es eso y otra cosa es tenerlo continuamente y encima cobrar lo que se te ha dado gratis, te ha dado gratis. Ay, amigo, ahí has dado. Efectivamente. Claro. Visto. Yo te voy a poner mi caso concreto. Claro, pero Juan Carlos, muy brevemente, porque tenemos... Yo he estudiado... masaje y reflexología, que son dos ciencias que se vienen practicando durante siglos, incluso durante milenios, y yo no estoy adscrito a ninguna secta, a ninguna New Age ni nada. Es decir, yo no me anuncio, y sin embargo yo se lo he dado a gente y la gente ha quedado satisfecha, y conozco a algunos que han quedado muy satisfechos y me han dicho, tú eres bueno, pero no tienes por qué, porque es efectivamente, como tú has dicho, un don que te ha sido dado desde las estrellas, desde los cielos, etcétera. Y lo utilizas para el bien, y a lo mejor incluso ni cobras. Sí, incluso yo a través de la oración he llegado a lograr, no a lograr, porque yo no me considero nadie, pero que una persona que estaba totalmente desahuciada no solo siguiera con vida, sino que ganara una medalla en las Paralimpiadas. Es que has dicho la oración, Víctor. Claro. Es que son palabras mayores. Palabras mayores, eso es. Oración, mantras, lo que quieras, en las diferentes religiones. Es que eso tiene un poder que, como creas en él, vamos, es... Dicho el perogrullo, es poderoso, muy poderoso. A ver, más opiniones y preguntas. Enrique Gómez dice que le parece delirante lo de los niños cristal, que no es que sea la opinión de Juan Carlos Salamanca. No, Juan Carlos expuesto... Ha expuesto lo que dicen que esos, que ciertos niños son. Claro. Bueno, pues dice que le parece delirante. Y en cuanto a lo que hemos estado hablando de los beneficios enormes, pero estamos hablando de mucho dinero que mueve esta gente. Muchísimo. Dice, esa es la clave, la pasta, dice, es decir, el dinero. Dice, poco a poco van anulando la voluntad del incauto que cae en sus redes. Hay más comentarios. Yoli Espuma de Venus, enseguida nos vamos al chat de YouTube. Dice, yo eso ya de reino o meditación, puntos suspensivos, que es diabólico, dice Yoli Espuma de Venus. Lo siento, pero no. Perdónenme, pero la religión católica no es tan santa, lo siento. Bueno, hay sectores. No sé si tenéis algo que decir. No, Matuso, hay sectores. Matuso, yo no he dicho que la meditación sea diabólica, todo lo contrario. Yo la practico, yo practico meditación todos los días. Sino que hay personas que consideran ciertas prácticas meditativas como no demasiado convenientes. ¿Por qué no? No es mi caso. ¿Por qué llamamos de origen diabólico a lo que no se entiende? Eso es. Bien, vamos con dos opiniones más y vamos de nuevo a YouTube, porque cada mensaje es que da pie para hablar de un tema diferente. Norma Angélica dice, pienso que este movimiento trata de manipular y captar atención de más y más gente con necesidades de pertenecer a algo así como por religiones. Hay que educarse por tener la propia decisión. Esas corrientes se van por la ignorancia, eso creo. Propia decisión y pensamiento crítico. Otro amigo oyente, Tony Raya, dice, escuchándoles desde el trabajo en Valencia, por wifi, más allá realistas y fans del erudito en potencia. Jorge 78 dice, estuve viendo clases de David Topi, incluso le compré un libro, El batiburrillo, y la confusión que me produjo fue considerable. Siempre sigo las palabras de Don Santiago, dice, muchas gracias. Si algo te quita la paz, no proviene de Dios. Conste que yo no tengo ni idea de quién es David Topi y que son palabras de Jorge 78, las cuales yo reproduzco tal cual aparecen en nuestro Twitter. Hay más opiniones, vámonos ahora a nuestro chat en YouTube. Pasan 33 minutos de las 5 de la tarde. Sara Ferrero, ¿qué tenemos por ahí? Pues... ¡Uy, qué mirada me has echado! A ver, ¿qué es lo que pasa? Te quiero preguntar una cosa y muy en serio. ¿Cómo se están comportando las personas? ¿Cómo se están comportando ahí? Pues la verdad es que bien, ¿Seguro? Te lo aseguro que muy bien, además. Por la cuenta que les traen. Ha habido comentarios donde dicen, por fin se puede leer el chat a gusto. Es que así va a ser a partir de ahora, y el que ose de forma contraria, aténgase a las consecuencias. Es decir, que alguno de los usuarios está en el ejército, pues alguno se quiere pasar de listo. Muy bien, pues hecha la advertencia. Sara. Dice Malacitano. Un momento que se me va. Malacitano, sí. Sara, dile a Don Santiago que más allá de la realidad es nuestra religión particular. ¡Ay, por favor! Más allá, muchísimas gracias. Más allá de la realidad, más bien, el espíritu de más allá de la realidad es, en cierta forma, podría ser, en el trasfondo, una parte de forma de pensar, también de actuar. Sí, ha sido buenísimo. Muchísimas gracias, Malacitano. Un abrazo. Nuestros amigos oyentes, que realmente a veces sorprenden muchísimo, ¿no? Con mensajes como este. Yo os quiero preguntar, Juan Carlos, Víctor, enseguida vamos con más mensajes en Twitter. Y tenemos que mirar Facebook, porque seguro que también tenemos mensajes. Os quiero preguntar, ¿qué os parece lo más negativo de la New Age? La manipulación. Manipulación psicológica. La manipulación a diferentes niveles, pero es sutil. Muy sutil, hay que Estamos en la era del discernimiento, ¿eh? Lo digo para todos los oyentes y aviso a navegantes y a todos en general. Estamos en la era del discernimiento. Hilar muy fino, ver, ¿no? Hilar muy fino, estar pendientes, estar alerta, como nos dijo Jesús. Mirad que os voy a venir como ladrón en la noche cuando menos os lo esperéis. Bueno, sí, pero eso se refiere al... Bueno, entiendo. Sí. Víctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. La manipulación mental, manipulación a todos los niveles. Como he dicho, incluso por desgracia, digo por desgracia para mí, como católico, dentro de la propia... O dentro de personas que se dicen católicas, ¿no? Que aprovechan temas polémicos diciendo... Si estás a favor de esto y a favor de lo, o en contra del otro... Venta esta asociación, y qué pasa, que detrás de esa asociación hay cierto gnosticismo, cierta casta de elegidos, como se hacen llamar ellos. Entonces, el gran peligro de la nueva era, y dentro de la nueva era incluyo cierta secta conocida como el Yunque, es precisamente la manipulación. Ese es el gran peligro. Estamos hablándoles a todos ustedes esta tarde, más allá de la realidad, en WordPress Radio. Estamos hablándoles de un tema que nos han pedido, nos habían pedido, la nueva era, la New Age. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es su influencia actual en nuestra sociedad? ¿De qué forma o formas podemos prevenirnos, protegernos, estar a buen recaudo de estos farsantes, impostores, en el mejor de los casos? Porque, atención, también en determinadas sectas se han dado y se siguen dando, desgraciadamente, abusos sexuales de adultos o adultas. Y lo que es más escalofriante todavía, de jóvenes y de niños. Entonces, sí. Entonces sigue dando. Eso es aberrante totalmente. Realmente asqueroso, sí. Sí. Sí, sí, pues, podéis comentar lo asqueroso que queráis. Satánico, es una tertulia abierta, o sea, podéis intervenir. Sara, por supuesto, cuando quiera también. No, y luego esta gente que se erigen como líderes de algo grandioso y... Esta es otra. Casta de elegir. Esta es otra. No, no, ideologías. Claro. Que nacen de repente. Soy el enviado de no sé qué. Los falsos gurús. Claro. Tienen ahí a 100 personas en la secta con la cabeza comida a tope. Fernando, es que hay una diferencia entre maestro y gurú. El maestro, por favor, el que ha tenido una serie de conocimientos y de sabiduría y lo utiliza para sí mismo y para los demás. Sí, pero sin sacar beneficio. Mientras sacar, que el gurú. Sin sacar beneficio, pues, sin sacar ningún tipo de beneficio. Claro, mientras que el gurú es el que tiene esa sabiduría, ese conocimiento, pero lo utiliza solamente para sí mismo, para su ego. Exacto. Y manipulando a los demás. Es una diferencia, a pesar de que la palabra gurú viene de la India, que significa maestro, pero ahora mismo se le da esta connotación. Claro, claro, claro, efectivamente, ¿no? Y luego decía que tiene a X acólitos, a los pobres que les ha comido la cabeza, y como por desgracia se ha dado, llega el fin del mundo. Se suicidan todos. Sectas apocalípticas. Sí, davidianos. Se suicidan todos. Guyana, sí, sí, sí. Templo solar. Pero el líder no se suicida. No. Ese no. No, claro, es más listo que los otros. Claro. Pensemos. Atención, por favor, con el tema de las sectas, ¿eh? Bueno. El tema de las sectas está. Peligrosísimo. Está mucho más presente de lo que creemos, ¿eh? De lo que queremos. Ahora. Gran parte de la atención, no voy a decir toda, está centrada en un tema gravísimo, como es el tema del terrorismo yihadista. Pero nosotros estamos ahora en un programa dedicado a esta temática. Por favor, mucho cuidado con las sectas en España y desde cualquier país del mundo, desde donde nos estén escuchando. Sí, sí. Porque esto se sigue dando y con mayor fuerza cada vez. ¿Eh? Así que ténganlo muy en cuenta. Víctor, no sé si quieres hacer algún comentario en cuanto a ideologías que, como bien decía Fernando, aparece un líder. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos 25 años que si la reencarnación de Jesucristo? Bueno, sí. Es decir, falsos cristos ha habido, unos más famosos, otros menos, sí. Algunos totalmente desconocidos, pero han aparecido. Sí, sí. Falsos profetas, falsos iluminados, visionarios en el sentido de que estaban engañando a la gente. Totalmente. Mistificadores. Exactamente. Embaucadores, charlatanes. ¿Qué les decís a las personas que están escuchándonos ahora mismo y posteriormente en las visualizaciones de YouTube y en el podcast, desde cualquier país, España, donde sea? Bueno, pues así. ¿Qué les diríais si se le acerca a alguien o ven un panfleto o un anuncio en internet? Por ejemplo, ¿no? Claro, van al lado débil de las personas. Tienes problemas, no encuentras sentido a tu vida. Yeah. Acuda a nuestras reuniones. Hey. Ya te han cazado. Ya, claro. No, sencillamente que digas. Sencillamente. No, gracias. No, gracias. No, por favor, tengo prisa. No, tal. Así hago yo, Víctor. Sí, es un problema. Antes has añadido el tema de un curso de milagros. Pues es que estaba pendiente, os iba a preguntar por curso de milagros. Sí, pero me refiero al tema de las falsas o los supuestos videntes que tienen revelaciones supuestamente privadas. Hace poco el Papa, por ejemplo, dijo que Meruyore, pues las apariciones de 1981 podían tener cierto viso de realidad, pero que todo lo que ha venido después no. Estaba Sula Raiden o Riden. Bueno, hay una serie de videntes. Hoy mismo he leído a una persona en Twitter. Bueno, no la sigo, pero la he leído. Porque vuelve Nibiru. Otra vez el tema de Nibiru, como que veía otra vez el fin del mundo. Nibiru. Y uno ya como que dice, mira, macho. Nibiru o Herculus. Sectas apocalípticas. Huyan, por favor, de esas tentaciones. Pero vamos, como alma que ve al diablo, pues exactamente igual. Lo de Nibiru está relacionado con otra cosa, que es un tema que a mí me encanta. Yo creo que más bien el tema de Orcolubus. Bueno, vamos, sí. Y la secta nueva Acrópolis. A ver, planetas, asteroides que vienen hacia la Tierra y que nos van a causar el fin del mundo. Eso lo venimos escuchando. Yo tenía 5 años y ya lo escuchaba en mi casa. Acordaos desde el año 1999, sí, el 2000... Bueno, yo que soy mayor que vosotros, en 1973. Milenarismo, sí, pero el 2000 lo vivimos todos los que estamos aquí. Sí, sí. El milenarismo, vamos a ver. Llegó el 2000, ¿qué pasó en el año 2000? ¿Pasó algo? Estamos en 2017, no ha pasado nada. Es que nada. Eso pasó en el milenio pasado, en la Edad Media, cuando se aproximaba el año 1000, la gente en Europa estaba totalmente aterrorizada. Bueno, que hasta se suicidaban algunos. Vamos, sí. Bueno, sobre eso habría mucho que hablar, porque hay incluso historiadores que niegan que eso sucediera, Bueno, yo... Yo también lo he leído. Yo lo he leído. Hay historiadores, y no precisamente, en fin, un historiador que acaba de salir de la facultad, que tiene todos mis respetos por ser licenciado. No, hablo de historiadores con experiencia que dicen, miren, eso no sucedió. Pero bueno, opiniones muy variadas. Sara, ¿me pides paso? Verides Quo dice, lo más negativo de la New Age creo que es su afán de controlar como títeres las personas débiles para realizar su propia voluntad. Claro, efectivamente. Ahí vamos. Lleva toda la razón. Ahí vamos. Lleva toda la razón. Es decir, ¿el fin cuál es? Os pregunto, ¿la manipulación de las personas? Sí. Básicamente. Sí, manipulación es poder. Pero ahora os hago... Es que manipulación es poder. Pero os hago otra pregunta. ¿Acaso las religiones, en el fondo, no es una forma de manipulación? Pues sí. Que esta es una pregunta de meter el dedo en la llaga, pero tengo que hacerla como informador. Lo que yo iba a decir antes, que se me había olvidado, hay un aforismo dentro de las terapias alternativas que dice que no existe enfermedad, sino enfermos. Y eso es verdad. Entonces yo lo extrapolo aquí. No existen religiones, sino religiosos. La forma de entender esas religiones. A lo mejor en su concepto original, y primitivo, esas religiones funcionaban, eran, estaban bien hechas, a ver cómo nos entendemos, pero con el paso del tiempo esa religión se ha ido desvirtuando y se ha ido degenerando en algo que no se parece en absoluto a lo que era. Vamos, por favor, porque lo ha preguntado un oyente, el famoso curso de milagros. No tenía yo idea. O sea, no tienes conocimiento de lo que es el curso de milagros y todo lo que Luisa Hay y todo lo que se del tema. Sí. Yo he leído un libro de Luisa Hay, dice, usted puede sanar su vida. Puedes sanar tu vida. Y es verdad. Es decir, si no tuviéramos este don por parte de los cielos, como digo yo, de Dios o de, pues la verdad es que no existiría, pero nos viene y tenemos la capacidad de autocurarnos, por ejemplo, con la oración, por ejemplo, con la meditación, por ejemplo, con muchas cosas. Claro, nosotros por sí mismos no somos nadie. Claro, no somos nadie. Tenemos que recibir de parte, de arriba, del exterior, porque no, por nosotros mismos no podríamos. Somos una máquina perfecta en el engranaje, pero necesita ser mantenida, no podemos. Por nosotros mismos no somos nada. Víctor. Sí, yo, por ejemplo, no he leído mucho sobre el tema. Sí que me he encontrado, al buscar información, con algo preocupante por los problemas psicológicos que puede traer a la persona. Y concretamente es esto que me preocupa mucho, ¿no? Y es que el curso de milagros lo que enseña es que el paciente, entre comillas, tiene, porque habría que discutir lo que es la palabra paciente en este sentido, tiene que aceptar que cualquier incidente injusto, doloroso o violento que le pasa es en realidad solo una manifestación ilusoria de sus propios pensamientos de ataque de miedo proyectados de adentro hacia afuera. Y dice que su propio ego es la causa de cualquier cosa dañina que le suceda a usted. Pues hombre, en cierto modo puede ser así, pero claro, tiene parte de razón, porque hay muchas circunstancias que contribuyen a los hechos, a lo que algo te pase, ¿no? El propio ego, otros egos, la climatología, la sociedad, los sistemas políticos, religiosos, o los palos que te ha dado la vida, para algunos el karma, por ejemplo, son muchas cosas, no podemos decir una cosa sola, bueno. O sea, no hay un solo motivo. No, evidentemente, pero por ejemplo, claro, puede crear problemas psicológicos por un lado y por otro lado evitar tratamientos más, o sea, quiero decir, que fueran más serios o rigurosos. Porque por ejemplo una persona podría decir, no, es que me ha salido cáncer por mi ego y no voy a ir al médico, simplemente voy a hacer no sé qué cosa. Pues, hombre, vaya usted al médico primero, luego si quiere también seguir el curso de milagros, bueno, allá cada uno, pero primero vaya al médico si tiene cáncer. Vamos a seguir con las redes sociales de nuevo, porque hay muchísimas, yo creo que es, si no el más, el día que más actividad hay en las redes sociales a esta hora de la tarde. Bueno, desde que ha empezado el programa, pero es que hay en Twitter, por ejemplo, ahora Sara nos informa del canal de YouTube. En Twitter hay montones de comentarios que quiero leer. Después, enseguida te pido, Fernando, la sintonía de redes sociales. Pero os pregunto antes de leer y responder muy brevemente, porque ahí pues tenemos exactamente, creo que, 1 hora y 11 minutos para terminar. Hay tiempo para hablar de muchas cosas. Esto de la New Age, de la nueva era, ¿lo consideráis o se puede considerar como una forma en la que la verdadera espiritualidad, que no digo religiosidad, estoy al margen de las religiones, se deforma? Es decir, una persona que viva inmersa en la New Age y en todo lo que conlleva la New Age, de alguna forma se desvía del camino que debe seguir, del camino correcto, porque es que es un batiburrillo, es que es la palabra, es una mezcolanza, es un aglutinar un montón de cosas que para empezar muchas de ellas se contradicen entre sí. Juan Carlos, Víctor. Vamos a ver. Lo más breves que podáis, sí, para dar paso al mayor número de temas. Como Dios nos propone siempre el libre albedrío y para poder llegar a Él y a los cielos, podemos elegir cientos de caminos en nuestra vida, ¿no? Pueden ser más o menos acertados, menos o más sutiles. Entonces, la New Age es uno más. Y si te metes dentro y resulta que lo que ves, que lo que oyes, que lo que sientes no es lo adecuado, pues siempre tienes el discernimiento y la capacidad de salir. Igual que puede ser la New Age, puede ser cualquier otro movimiento de origen filosófico, político, social, como quieras llamarlo. Entonces yo, en ese sentido, estoy a favor de la libertad, del libre albedrío, pero con discernimiento. Perfecto. Víctor. Totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, bueno, no digo que, yo no sé si es desviarse de la espiritualidad o no, porque habría que analizar profundamente qué es, pero sí que yo considero que cuanto más sencillo, mejor. Claro, de eso se trata. ¿Dónde queda en todo esto la astrología? ¿La astrología? Le pregunto a Juan Carlos, porque él sabe mucho. Volvemos a los orígenes, Santiago, hombre, ¿te acuerdas? Conocimos hace, ¿cuántos siglos? No, en serio. Un cuarto de siglo. Hace muchos años, veinticinco. Tenemos que hacer las bodas de plata. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre me quiero acordar. Cuando yo te conocí, yo a Juan Carlos Salamanca, cuando le conocí, él me dijo, pues yo hago cartas astrales y voy a hacerte la tuya. Dime tu fecha de nacimiento y la hora en la que naciste. Y el lugar. Y dónde naciste. Bueno, pues tardó, nada, unos días. A mano, ¿eh? Todo, sí, sí, no, sí. No como ahora que meten los datos por el ordenador. Nada de ordenadores, ni no. Todos los cuadrantes, todos los cálculos, bueno. ¿La suya también la tiene? Sí, yo también la tengo. Me hiciste dos, luego me hiciste otra. Sí, claro, para confirmarla. Pero la primera y la segunda, las dos, las tengo en casa en los archivadores antiguos, del año, estamos hablando del año 92. Año 92. Pues, señores, lo clavó, si me permite la expresión. Es decir, que Juan Carlos, el tema de la astrología, ha hecho muy bien en apartarse un poco del tema, si me permites decirlo, Juan, pero te pregunto, y también le pregunto a Víctor, los astros, porque esto es la astrología, en definitiva, la esencia es esta, el cogollo, como la lechuga, pues, ¿cuál es el cogollo de la astrología? Que los astros influyen en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestra personalidad, y ya está. Pero es que algo como sí. Eso, pero vamos a ver, ¿cómo Venus va a influir en mi comportamiento? Pero es que pueden influir, ver, no solo los astros. Le estoy picando. No, porque a ver, ¿cómo Marte, Neptuno, que vamos a ver, Plutón, que se descubrió en 1931, si no me falla la memoria? Sí, por Percy. Sí. Y no se conocía, pero es que anteriormente tampoco se contaba con Urano y Neptuno. Sí, que se descubrieron en el siglo XVIII y XIX. Se contaba hasta Júpiter, y eso. Más allá de Júpiter no había... Saturno también se conocía. Bueno, perdón, Júpiter, me he olvidado, y Saturno. Pero Urano, Neptuno y Plutón, como no se habían descubierto, no se contaba con ellos. Pero si es que puede influir, nos influye el universo entero. La galaxia que esté a 1.000 trillones de kilómetros. Claro. Quiero decir. El Sol, la Tierra. Yo, nos han hablado de un décimo planeta, de un undécimo planeta. Todo esto que estamos hablando está dentro de la New Age. Es decir, la astrología, que por supuesto, y yo creo que hace muy bien, yo doy mi opinión claramente, como siempre, igual que vosotros, igual que supongo que los oyentes. En este punto la Iglesia hace muy bien en decir, miren, señores, no crean ustedes en eso igual que en supersticiones, porque que un astro como es Mercurio, Venus, Marte, influya en su comportamiento, eso es, de verdad, es un absurdo. Lo digo con el respeto que me merecen los auténticos astrólogos de verdad, no los farsantes que meten en un ordenador unos datos programa ya preestablecido. Le salen 40 folios y le dice, mire, su carta astral. No, es que yo puedo hacer eso y no tengo por qué estar de acuerdo. Con mi respeto hacia los auténticos astrólogos, digo que yo no creo, o sea, no es que no crea, es que lo niego, que Júpiter influya en el comportamiento de Sara, de Fernando, mío o tuyo, en definitiva. Sí. Juan Carlos. Otra cosa es la Luna. Ese astro al que tenemos al lado. No, pero no, vamos a dejar una que influye en las mareas. Me parece que hay un móvil sonando por ahí. Pues vamos a dejarlo sonar. En los comportamientos humanos que se han hecho estadísticas en noches de luna llena que aumentan los comportamientos agresivos, etcétera. Entonces, la astrología que la New Age nos ha metido por los ojos y por lo que no son los ojos, las orejas, y no digo los oídos, las orejas, las narices. Entonces, os pregunto, ¿vosotros creéis realmente que los astros influyen en el comportamiento humano? Yo no puedo saberlo. Ahora, yo por mi... No, pregunto vuestra opinión, no. Por mi experiencia. El único que lo sabe es Dios. Sí. Ya está. No hay más. Santiago, yo aporto mi experiencia, ¿vale? Entonces, yo que he hecho cartas astrales entiendo un poquitín del tema y he leído pues la influencia de la luna sin saberlo que había luna llena antes, pues yo tenía una serie de comportamientos o estaba en un estado de ánimo pues que me sentía extraño. Y luego, cuando he salido a la calle de noche, he descubierto efectivamente que había luna llena. Pero vamos a ver, vuelvo a insistir que no... a ver, Juan... Que no estoy hablando de la luna, que ya he dicho que... No, yo apunto ese dato. Estadísticas de que efectivamente influyen las mareas, que hay estadísticas en Estados Unidos donde se han hecho estudios. Que no hablo de la luna porque la luna está a la vuelta de la esquina, está a un milímetro en distancias astronómicas de nosotros, a 384.000 kilómetros. Uh-huh. Está ahí. No, hablo de los planetas, que es lo que los astrólogos nos dicen y donde muchísima gente pica, que tienes a Saturno en no sé qué constelación, pero tienes sin embargo a Marte en la constelación de no sé cuántos y por tanto vas a tener conflictos en el amor. Pero vamos a ver, es que nos hemos vuelto locos, es que un planeta va a determinar que yo discuta con mi novia o que yo tenga una bronca en el trabajo, no sé, Víctor. No, en todo caso podía influir. A ver, vamos a escuchar, pero ¿cómo influir? ¿De qué forma? A ver, decidme, no sé. En todo caso, digo que podría. Explicármelo porque soy un auténtico ignorante en muchas cosas, y en esta soy todavía más. Explícamelo, Juan Carlos. Sí, yo siempre he sido... Yo no lo tengo constatado. Lo que pasa es que yo he hecho las cartas astrales... Si no está constatado, ¿cómo se va a explicar? Lo que pasa es que yo he hecho las cartas astrales, efectivamente... pero orientándolas más bien hacia el tema psicológico, hacia tendencias, ¿no? Entonces, el hecho de que con la tuya haya acertado, o con la de más aquel, o la de más acá, lo he hecho en base a un plano más puramente personal. Dentro de la astrología, tú lo conoces también, hace muchos años, tenía yo 23 años, me hicieron la carta astral, la astrología, kármica. Ah, sí. Vamos a ver, por favor. Kármica. Sí, sí. Es decir, no ya astrología, sino que aparte de astrología, era una carta astral kármica. Yo esa no la he hecho. De reencarnaciones. No. Bueno, pues esto es nueva era. Sí. Esto es nueva era. Sí, sí. Y la gente paga, las personas pagan 100 euros, 200, 300 euros... lo que estipule el farsante en cuestión por hacer esta historia. ¿Esto qué es? O sea, quiero decir, ¿qué base tiene esto? Tiene que tener una base mínima. ¿Qué base tiene? Es decir, ¿qué evidencias hay de que Saturno, a cuántos ¿Cuántos millones de kilómetros está Júpiter? Más de mil, ¿no? Más de mil millones. ¿Más de mil? Creo que son 3.000 millones de kilómetros o 3.500. ¿Qué es el gigante del Sistema Solar? ¿Que un planeta que está a 3.500 millones de kilómetros influye en mi comportamiento? Y en el tuyo, y en el de Víctor, y en el de todos. Luego nos vamos a las cartas astrales. ¿Y qué pasa entonces con el bebé que había cuando yo era bebé en la cuna de al lado, que nació a la misma hora que yo, en el mismo sitio, en el mismo hospital? ¿Qué pasa? ¿Que va a tener la misma forma de ser que yo? Mire, de verdad, por favor, vamos a ser serios. Sara, me parece que tienes cosas que contarnos, ¿no? Sí, de salud natural animal, dice. Pero la luna, aunque está muy cerca, influye en nosotros y en la naturaleza. ¿Por qué no puede influir lo demás? ¿Cuántas cosas no sabremos? Uh-huh. Ahí entramos en los campos por distancia, me refiero. Es decir, el campo gravitatorio de la Tierra. El magnético, pero también el de la Luna. Uh-huh. Pero claro, es que, por poner un ejemplo, Marte, que está muy cerca. Sí, está muy cerca. Venus también está muy cerca. Ya son millones de kilómetros. Que influya Marte en el comportamiento humano. Que no, es que Marte es el dios de la guerra. O sea, en Roma, ¿no? En la antigua Roma. En la antigua, sí. Roma, el dios de la guerra. Y si hay, sí, si hay una y de más antiguo. Una oposición, ¿no? Sí. Entre Marte y Saturno. Aquí se va a armar una y no pasa nada. Y no pasa nada. Y llevamos esperando, yo me acuerdo, de verdad, cuando era chaval y ya adolescente, esperando a 1999, porque había muchos astrólogos que decían sí. que iba a ocurrir un cataclismo y que iba a venir el fin del mundo. No, pero es que esos Eso era nueva era. Pero es que esos astrólogos se han... Eso era nueva era. Se han basado en las profecías de Nostradamus, no, del año 1999. Lo que tienes es mucho morro, nada más. Víctor, no por ello mismo, que está muy callado. Sí, yo pienso, vamos, igual que vosotros, que siempre he sido muy escéptico con el tema de la astrología, especialmente escéptico, de otras cosas, porque sí que alguna vez lees el periódico y, bueno, voy a ver qué dice, por curiosidad, el horóscopo dice, hoy te va a pasar no sé qué, y lo piensa uno y dice, a ver, si según esto yo sería tal signo, me va a pasar eso, y a mi vecino que también, claro, lo es también, lo y es. Al tío que vive en un país, a una todo, cultura totalmente diferente. A todos nos va a pasar, a todos los acuarios nos va a pasar lo mismo, a todos los virgo nos va a pasar lo mismo. Mire, de verdad, vamos a ser serios, por favor. Sin embargo, sí que puedo decir que en general, muy en general, no por los horóscopos de los periódicos ni nada, puede decirse que los nativos de cada signo, independientemente del país o la cultura en el que estén, funcionan bastante, bastante parecido a lo que se dice cada ellos. Porque yo conozco muy bien a muchos de ellos, a los acuarios los conozco muy bien, ¿verdad? Sí, tienes a uno delante. Sí, claro. ¿Eh? Ascendente Aries. Ascendente Aries, sí. Como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sin ir más lejos. Oh. Fíjate. Qué cosas de la vida, ¿verdad? Uno se dedicó al fútbol y el otro a la... Bueno, quiero decir que hay que discernir. Yo, afortunadamente, pienso que existen los autodidactas, ¿no? Que nos preocupamos de saber, de estudiar, de investigar de temas sin tener que adscribirnos ni juntarnos con nadie ni con nada. Es decir, estamos con todos pero no nos casamos, bueno, con nadie. Entonces, vamos a ver, para cerrar el tema de la astrología y pasamos a más temas y a más preguntas de los oyentes y comentarios. La astrología, os pregunto. Nueva era, ya sabemos que Sumeria, Babilonia, Caldea, eso ya lo sabemos. No, hablo de la astrología de la de ahora y de la de hace 25 años e incluso 30. Esa astrología, y he hablado, bueno, es que hay muchísimas modalidades. Sí, es que han desarrollado, de verdad, es increíble. La astrología kármica he mencionado, pero es que hay más. Es decir, es, permítanme la expresión, es exprimir la teta de la vaca hasta que no quede ya ni una gota de leche, por favor. O sea, farsantes, sencillamente, nada más. Me temo. los que lo hacen con vocación, los que lo hacen creyendo en ello, tienen todo mi respeto. A los que llaman farsantes es a los que sacan el dinero, charlatanes, a las personas, como los que hacen con las cartas, con las runas, con todas estas cosas que aparecen en estas ferias maravillosas que montan. Que si llegase quien yo me sé con un látigo, como ella hizo, salían los puestos por los aires. Esa es la realidad. Se tira los kioscos. Es la realidad. Sí, es verdad. Joder, con los sentimientos de las personas. Y... Estos son los circos. los circos esotéricos. Sí. Estas ferias, estas historias. Aún no sé. Hay que darse una vuelta por allí para comprender lo que estás diciendo, Fernando. Sí, claro, efectivamente. El que no haya estado no sabe de lo que estoy hablando. Para un creyente, y no digo católico ni hinduista, no sé qué ha pasado que sin querer me has debido bajar, Fernando, el volumen. Ahora sí. El mero hecho de depositar su confianza en todas esas cosas es un insulto a Dios. Porque si Dios es providente, que lo es, la providencia, teológicamente hablando, sobra todo. Ni amuletos, ni runas, ni cristales, ni péndulos, ni nada de nada. Sí. Esa es mi opinión, ¿eh? Santiago. Vuestra opinión y vamos a las redes sociales. ¿Me dejas ser, entre comillas, un poco esta vez abogado del diablo? Te también dejo ser lo que quieras. dentro del respeto. Sí, bueno, claro. Pero es que... Sin citar a nadie, porque no estamos pensando en nadie. No, pero es que... Pero desde el respeto. Si sobran amuletos, talismanes y otros, también, por ejemplo, sobrarían escapularios, cruces... No, te equivocas porque... No, es que no tiene nada que ver. Es decir, el que lleva una cruz, el que lleva un crucifijo, no lo lleva como un amuleto. Hay personas que sí, ¿eh? Pues entonces es problema de la persona. Un crucifijo que esté bendecido tiene, o mejor dicho, debe tener una significación, pero muchísimo más profunda, primero, diferente, y luego muchísimo más profunda que eso. Pero, Santiago, ¿no crees que la verdadera fe, la verdadera certeza en Dios para el que cree, pasaría de todo objeto? Pues... Esa pregunta te la voy a contestar después, no de la publicidad, porque de momento no hay publicidad en este programa, digo de momento, pero sí te voy a decir una cosa. Cuando a una persona que el exorcista, después de haber descartado todas las posibles causas naturales, fisiológicas, todo tipo de causas, y se le acerca un crucifijo bendecido, el poseso, que está en trance diabólico con los ojos en blanco, se retuerce. Ya sabes de lo que te hablo. No, sí, yo también sé de lo que hablo, yo me refiero. El poder, es decir, hay un fenómeno que han poseído algunos místicos, la hierognosis, hablábamos antes de gnosis. Hierognosis es coger un objeto, casos muy puntuales, y saber si ese objeto está bendecido o no lo está. Sí. ¿Cómo han dicho que se llama esto, Santiago? Hierognosis, de hiero, bendito. Hierognosis. Sí, conocimiento bendito. Ha habido casos en la historia... donde la santa o el santo en vida cogía un objeto, decía, este objeto no está bendecido, o lo cogía y decía, está. No vamos a meternos ahí, porque eso no es nueva era, eso es, para mí, verdad. Un objeto que está bendecido, con eso está dicho todo. Víctor, opinión y vamos a las redes sociales. Sí, simplemente decir que sí. Incluso es posible saber si un objeto está maldito. Ah, bueno, he tocado objeto, ese es el polo opuesto. Y he notado el mal en ese objeto. Lo he tenido que tirar. Y bueno, con lo de los escapularios, las custas, yo siempre digo que Dios es, eso basta. Como decía mi querido Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Sí, señor. El tío Paco. Queridos amigos, vamos a las 18 y 10 minutos, 6 y 10 de la tarde. Acudimos de nuevo a nuestras redes sociales para conocer las opiniones y los comentarios de todos ustedes a esta hora de la tarde en WordPress Radio. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Vamos enseguida, vamos a ir intercalando algunos comentarios o preguntas del chat de YouTube y también, por supuesto, de Twitter. Dice, ¿cómo va la cosa? ¿Está animada o no? Está animadísima. Muy animada, ¿no? Muy animada. Bueno. Dice Yori, yo por eso, en referencia a lo que ha dicho antes don José Rivera, no pongo ni banderas ni lazos, es hipocresía. Cualquier muerte de personas inocentes es una tristeza y vileza. En cuanto a la New Age, Norma Angélica dice, ¿será una corriente más para seguir la manipulación de personas que cada vez se resisten más? Dice, bien, aunque a veces discrepo, pero eso es sano. Abrazos. Don José Rivera contesta, es un piropo de don José. A ver, dice, don Santiago, muy buen programa, salúdeme al señor Salamanca. Con su presencia el programa aumenta en calidad, más aún, dice, grande Juan. Don Juan Carlos, si quiere usted decirlo a don José Rivera, mire, aquí le tiene. Ese es don José Rivera que se le ve fumando en pipa. Hombre, un comentario así de una persona que fuma en pipa es como para tenerlo en cuenta. Tenemos en cuenta todos los comentarios de todos los oyentes. Lo que pasa es que, claro, se dirigía a Juan. Yo creo que la New Age es una forma de vida, al menos yo. Santiago Rincón dice, buenos programas, el del búnker fue tremendo, el del búnker de Arinaga. Sí, señor. Hagan más de ese estilo con David Caballero. Lo haremos. Saludos desde los pies del acueducto. Y aquí pues nos pone a estas horas de la tarde de Segovia una fotografía que la podéis ver del acueducto. Qué bonita que es Segovia. La ha sacado, que lo pueden ver los amigos de Twitter. Qué ciudad más hermosa. Te lo digo yo que he vivido año y medio allí. En directo del acueducto. Sí, un abrazo para Segovia. La forma más fácil de protegerse de esto y más, pone mayúsculas, educarse con exclamaciones. Más ignorancia, menos educación, igual a manipulación, en mayúsculas. Bien. Es obvio, dice. VQO, lo escribía Norma. VQO pregunta, ¿existe una relación entre el mundillo, dice mundillo, de los presuntos contactados con extraterrestres y la New Age? Sí, lo hemos hablado aquí perfectamente, es uno de sus temas preferidos. Perfecto. Víctor, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Yo también, ¿eh? Dice Jordi Gómez, tienes... Tú también, ¿no? Sí. Dice Jordi Gómez, tienes toda la razón, Norma, se aprovechan de la ignorancia de la gente. Don José dice, la astrología, al igual que la numerología, son historias para no dormir, aunque discrepe con el señor Salamanca. Discrepe, discrepe. Preguntan a María, los reyes magos que fueron a visitar al niño Jesús, ¿eran astrólogos? Pregunta. Bueno, rápidamente, sí, Juan. Sí, eran astrólogos, se le llamaba caldeos, porque la astrología nació en Caldea, Babilonia. Reyes no lo sé, y no sé si eran tres, como también por ahí, pero eran sabios, y los sabios antes eran astrólogos, eran también astrónomos, porque antiguamente la astrología y la astronomía iban juntas. Y aparte había otros saberes que ellos también dominaban. Perfecto. Vamos con más opiniones. Santiago Estevez dice, la New Age engloba tantas disciplinas que se pierde en la nada. Y ya damos paso al chat de YouTube. La New Age, dice Jordi, se aprovecha de la falta de esperanza de la gente. Totalmente de acuerdo. Pueden seguir opinando a través de Twitter, @madlroficial. De las 6 y 16 minutos de la tarde nos vamos al chat de YouTube. Ahí está Sara Ferrero poniendo orden y vigilando. Sara. Malacitano. ¿Cómo se están portando? Bien. ¿Sí? ¿Hay que sacar tarjeta amarilla o no? No, es broma, ¿eh? No es broma. Yo tampoco lo digo en broma. Lo que ha pasado todos los programas atrás es muy serio. Sara, adelante. A ver, Malacitano opina que al final el horóscopo o las tiendas de amuletos y cosas de esas se sirven del mismo público que los líderes religiosos con sus religiones. Sí, claro. Son aseveraciones fuertes, ¿eh? Sí. Que bueno, son opiniones. Nada más cosas. Destacable, no hay ninguna pregunta dirigida a alguno de nuestros contertulios, alguna opinión. Bueno, yo creo que es más que suficiente todo lo que estamos diciendo. Vamos a otro asunto que me parece, Fernando, cambiamos como siempre de música. Esta es la sintonía de las redes sociales. Hemos hablado de sectas, hemos hablado de iluminados, de visionarios. Vamos ahora a las terapias alternativas. Claro. Yo, lógicamente, tú has dicho antes algo y Víctor ha dicho algo también muy importante, los dos, creo. Por favor, medicina. La medicina está ahí, la tradicional, está ahí por lo que está. Juan Carlos decía, la homeopatía como refuerzo, bueno, pues perfecto. Sí, como cualquier otra. De hecho, yo he practicado reflexoterapia y es una terapia más como refuerzo, pues, de los medicamentos y de las consultas a los médicos tradicionales. Lo que pasa es que la medicina de Oriente viene desde muy antiguo y muy lejana, y lo que hoy hay puede que no coincida con aquel saber que se nos transmitió desde Oriente, desde hace tanto tiempo. También hay mistificación, hay que tener cuidado. A ver, vamos a otro aspecto de la New Age. Hay muchísimos, vamos a intentar aprovechar todo lo que podamos y lo estamos haciendo. Uno de los peligrosísimos leitmotivs de la New Age es este. Todos somos Dios. Bueno. Sí. Bueno. Claro, os escandalizáis, pero no lo estoy diciendo yo. Sí, Sara, ¿qué es lo que pasa? Que me levantas la mano. Que Terika House dice que los cursos de milagros que habéis comentado antes opina que es un fraude. Terika House, me alegro que participe usted en el chat. Como se debe participar. Muchísimas gracias. Opina que es un fraude, ¿no? Muy bien. Dice que tiraréis dinero. Pues hay que dar su opinión. Terika, muchísimas gracias. Y participe usted, por favor. Participe cuando quiera, pero como debe ser. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Os decía, apreciado que lo que os decía. A ver, no sé. Habéis dicho. Ha sido casi unánime aquí, ¿eh? Dios mío, pero por sí, favor. Que todos, dicho que todos somos Dios. Que todos somos Dios. Y que todos podemos llegar a ser Dios. Vamos a ver. Yo os doy los micrófonos para vosotros solos, porque tengo mi opinión clarísima. Juan Carlos, Víctor, Sara, cuando no hace falta que te lo diga. Fernando. Mira, adelante. Simplemente es mi opinión, mi convicción, mi creencia. Dios, no hay más que uno, y yo creo en Dios, y jamás, nunca, ni yo, ni nadie, es lo que pienso, podremos llegar a ser Dios. Pero si es que eso además contradice de ninguna manera un principio filosófico que dice la parte y el todo. El todo está formado por partes, pero la parte no puede ser un todo. No puede ser el todo. Exactamente. Es que empecemos por ahí. Somos en todo caso parte, una pequeña, una enemillonésima parte de Dios, como son todas las criaturas viventes del universo. Somos, y todos los ciudadanos. Somos de sustancias espirituales. ¿Eh? Perdón. Somos de sustancia espiritual absolutamente diferente. Dios es de sustancia espiritual divina. Y nosotros somos almas creadas. Ya está. Es muy sencillo. Claro, lo entiende un niño de 8 años. Una n millonésima parte de Dios. ¿Pero cómo vamos a hacer? No, pero que no. Que no. Que vamos a ver. Una cosa es la arcilla y otra cosa es el acero. Dios es acero y nosotros somos arcilla. Y la arcilla, por más que quiera, no puede ser acero. Pues ya no, está. Pues no. Pero esta es mi opinión, ¿eh? Que luego dicen, no es que... Sobran comentarios. Víctor, que creo que tienes ahí que decir cosas interesantes, como siempre. Sí, yo desde mi punto de vista. Sí, aquí estamos hablando cada uno desde nuestro punto de vista. Claro, aquí no estamos sentando cátedra a ninguno, no somos catedráticos eméritos. Claro, una forma, al menos de momento. Pero yo lo que pienso es que, bueno, Dios, no hay más que uno, como ha dicho Fernando, y que, bueno, es verdad que habría que hacer mucha teología sobre esto que voy a decir, mucha filosofía también, pero... Por lo menos yo lo veo así. Si Dios es amor, si Dios es el sumo bien, todo bien, que diría Francisco de Asís, San Francisco. Y el hombre, no digo que tenga mal, porque el mal es ausencia de bien, pero si el hombre hace el mal, no puede ser Dios. Y si el hombre es egoísta, no puede ser aquel que lo ha dado todo. Claro, efectivamente. El principio de no contradicción. Claro. Nada puede ser y ser al mismo tiempo. Claro. Ya está clarísimo. Está clarísimo. Lo has puesto, vamos, o sea, desde el punto de vista filosófico. Meridiano. Principio de no contradicción. Absolutamente. Nada puede ser y no ser a un mismo tiempo. Claro. Si un ser humano, todos lo somos. Somos imperfectos, y no solamente es que seamos imperfectos, es que hay maldad en el ser humano y nacemos con una tendencia hacia el mal. Teológicamente, es lo que dice la teología, pero no católica, no, la teología. Sí, sí. Dice, bueno, por el pecado original. Bueno, esa es otra cuestión muy discutible. Pero si un individuo, como lo que ha pasado hoy, que de verdad no tenía noticia, lo digo ante Dios, no tenía noticia de este suceso, porque los miércoles vamos, Fernando y yo, permítame la expresión, vamos volados de tiempo. Absolutamente. No me ha dado tiempo a ver las noticias en elmundo.es, que es donde yo miro la información directamente, y en el viaje íbamos haciendo el vídeo, hablando del programa, no tenía conocimiento. Pero si un individuo mata a 200 personas, ese individuo no puede estar constituido por sustancia divina. Es una imposibilidad metafísica, filosóficamente hablando. ¿Ya está? Entonces, claro, lo que sucede es que estos... os pregunto, por ejemplo, los centros donde se da... yoga, ¿vale? Meditación, donde incluso se imparten clases de alimentación vegetariana, porque esto va como muy unido muchas veces. Sí, ahora lo vegano, que está muy, bueno, muy de moda también. Todo respetable, mientras no sea. No, sí, bueno, sí, sí, absolutamente. Pero, en algunos casos, ojo, no estoy generalizando. ¿Quién hay detrás de eso? Ah, esa es otra cuestión. ¿Quién hay detrás de esos cursos? Por ejemplo, ¿no? Aprenda usted a manejar su vida. ¿Manejar mi vida? Pero si mi vida me maneja a mí y me la veo y me la deseo. ¿Qué dice usted? Claro. Por eso yo nunca hago planes de futuro. Claro. Jamás. Porque cuando los he hecho me han salido mal siempre. No me han salido. Por supuesto. Las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas, señora. Y no las planeas nunca. Efectivamente. Pero bueno, que el que quiera planear, que planee. Esos atractivos cursos, ¿dónde? Por ejemplo, me giro hacia la derecha un poco mirando a Juan Carlos porque sé que él tiene experiencia en este sentido y tiene conocimiento. Por ejemplo, donde se te invita a notar los campos áuricos. Esto es nueva era pura. Mira, pasa la mano por aquí y vas a notar la energía de la persona. O volvemos al tema del Reiki, que yo ni condeno ni salvo, no lo sé. A mí el Reiki, excepto el Chokurei, que alguna vez casualmente ha funcionado, no sé, el símbolo, sí, del Chokurei. Sí, que nos lo enseñó Vicente Torres. Yo ni digo que sea diabólico, ni digo que sea bueno ni malo, no lo sé. Es que lo desconozco porque no es decir, no tengo un conocimiento del Reiki como para opinar. ¿Recuerdas el otro? No. ¿On Sace Sonen? No, pues sinceramente. Sí, o sea, ahora que lo dices, sí. Y Seiheki. Seiheki, el segundo. Bueno, señores, no se vayan. Los arquetipos. Otro método. Los arquetipos. La sanación a distancia. Todas estas cosas. Y podéis, por favor, sacar más cosas de la nueva era. En mi opinión. Vuelvo a insistir en lo que he dicho hace como media hora. Yo pienso, y como digo yo pienso, es completamente subjetivo, nos aleja de una espiritualidad genuina. Sí, vendrían a ser una especie de espiritualidad laica, ¿no? O atea. Yo o no entro a agnóstica, no entro a calificarlo. Digo que es. Sí, Víctor. Yo creo que más que una espiritualidad es como una mezcolanza nuevamente de cosas, porque incluso en el yoga habría que distinguir entre el yoga puramente físico, el hatha yoga, claro, yoga, raja yoga, y el yoga ya más de corte espiritual, que si, bueno, luego por ejemplo, como lo que he dicho antes de la meditación, hay que distinguir entre la meditación y otras corrientes ya que a lo mejor conllevan cierto control mental, que no es control mental de uno, sino control mental del que dirige esa pseudo meditación, para distinguirla de la auténtica meditación. ¿Cuántas, como queremos servir para algo y parece que vamos cumpliéndolo, ¿cuántas familias rotas? ¿Cuántos corazones rotos? ¿Cuántas parejas rotas? Recuerdo el testimonio de un varón, un novio, no hace tampoco demasiado tiempo, que estaba completamente desesperado porque su novia, a la que quería con toda su alma y viceversa, pero había sido atrapada por una secta de este tipo, de la New Age. Me preguntaba... ¡Qué horror! Que qué tenía que hacer, que cómo podía hacer para sacarla. Dice, es que tiene, me decía Santiago, tiene, a través del mail, tiene el cerebro... lavado. Completamente lavado. Le han lavado el cerebro. Y luego es difícil desprogramar. El lavado del cerebro existe. Claro, sí, que existe. Es que es una realidad. Claro, es que es verdad que existe. Sí, sí. Religioso, sí, político, social. No, a todos los niveles. Aquí estoy hablando de sectas. Sí, claro. No hablo de religiones. Hablo de sectas que hacen lo que es el lavado del cerebro. Claro. Es un una vez realizado esto, te hacen creer y te lo crees. Y es que te lo crees. que sin ellos no eres nada. Exacto. Bueno, es que eso forma parte del modus operandi de las sectas, claro, claro. La dependencia a la secta. Absoluta y totalmente. Claro, y que si te vas de la secta... No, claro, no eres nada. No, y no solamente eso, sino que te van a pasar cosas horribles en tu vida. Sí, horrible, van a ir a por ti. Sí, claro. Cosas implacables. Sí, sí. Yo la secta es terrible, ¿eh? ¿Perdón? No, que es terrible, digo. El tema de las sectas inscrito en la New Age es terrible. Hablo no solamente en España, en América también, en Europa. Es terrible. Víctor. Totalmente. Yo la secta que conozco, que la he mencionado antes, el Yunque, o sea, se ajusta perfectamente a todo esto de las familias destrozadas, menores que tienen que espiar a sus padres, menores que son manipulados, gente que... Bueno, hay casos de divorcios porque la mujer no aceptaba... Y si esto puede levantar muchas ampollas, si alguien sabe a qué me estoy refiriendo, la mujer no aceptaba que su marido estuviera en el Yunque. Y el marido, bueno, pues no se quiso salir y terminó rompiendo el divorcio, o sea, perdón, el matrimonio. Y eso pasa en todas las sectas, en todas. Pero lo más sangrante es especialmente el caso de los menores, cuando hay menores implicados. Yo voy a contarles, ahora que hablas de menores, tengo aquí algo muy importante que decir, porque me parece la clave de todo. Juan Carlos también, lo que pasa es que vamos a omitir el nombre, hace muchos años en ese lugar de La Mancha, de cuyo nombre nos queremos acordar, gratísimo, conocimos a un buen amigo con el que hicimos amistad. En principio fue una presentación de alguien que se convirtió en un buen amigo. Este buen amigo pertenecía a una asociación cultural, como la llaman, y su hijo cayó enfermo. Juan Carlos hace así con la cabeza porque se acuerda del tema. Y los médicos le dicen, mire usted, su hijo se está muriendo, hay que hacerle una transfusión de sangre. Y claro, no le estaba permitido por sus creencias. Milagrosamente, el niño no murió. Pero, es decir, ¿hasta qué punto puede llegar el hecho de anular, claro, la lógica humana? Y, por supuesto, vamos a ver, si Dios, es una muy breve reflexión, si Dios, dentro de este contexto, ha permitido que la medicina llegue a eso, es para que lo utilicemos. Es como si Fleming descubre la penicilina accidentalmente, aunque estaba trabajando en ello, pero fue accidental. Bueno, ya conocen ustedes la historia, y descubre la penicilina y no la pone al servicio de la humanidad. Pues seguiríamos muriendo de catarros, de infecciones, de infecciones pequeñitas que se van desarrollando, extendiendo, septicemia y te mueres. Claro. Esta es la historia. Por eso, el tema de las sectas hay que tenerlo muy presente. Y miren, les voy a decir algo que creo que es muy importante, que es lo que les decía antes. Sean ustedes libres. Sí. Sean ustedes libres. Libres no quiere decir anárquicos. Cuidado. Esto ya es un poco ya... Si sigo desarrollándolo, nos metemos en una... En política. No, en una mesa redonda, ¿vale? Porque es para profundizar. No es política. Quiero decir, anarquía y libertinaje... ¿Dónde está la diferencia? ¿Soy anárquico y libertino? ¿Es lo mismo? Sí, viene a decir que puedes hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, y como te dé la gana y con quien te dé la gana. Vale, pues no quiero decir... Sin jefes. Vale, pues no quiero decir eso. Eso no es lo que quiero decir, por eso lo he dicho. No. Sea usted libre con su código moral. Ya no digo espiritual ni religioso. No. Mire, como me dijo alguien hace unos días, un budista. Vive sin hacer daño a nadie. Ya está. Primero a ti mismo, no te hagas daño a ti mismo. Pero no hagas daño a nadie, de ninguna forma. Procura no hacer daño a nadie. Tendrás paz. Lo que yo les quería decir a todos ustedes es que si alguien les impone, no porque ustedes lean un libro o escuchen un programa como este, o vayan a una conferencia a escuchar a un colega nuestro, si alguien quiere imponerles porque sí, por la fuerza, no les digo si hay amenazas, una ideología, les prohíbe cosas, miren, a la primera, o sea, es que en cuanto salgan corriendo, esto es lo que yo les puedo decir desde aquí. Fernando, me habías pedido la palabra, querías decir sí, al hilo de las sectas, en un artículo publicado en el diario La Razón, el sacerdote Manuel Guerra, sacerdote de Burgos y máximo experto eclesiástico en sectas, afirma la existencia de más de 50 sectas satánicas operando de forma activa en España. Las hay, claro, sí, hombre, ya lo creo que las hay. Sectas satánicas, el satanismo en España, ya lo creo que lo hay, mucho. Según sus datos, más de 6.000 personas estarían enganchadas a estos movimientos diabólicos. Y hay algo que me ha dejado horrorizado. ¿Qué los crímenes rituales. Dice sacerdote, el profesor Guerra, sí, que esta gente compra hijos de emigrantes, hijos de gitanos, ya, de gente pobre, para que nadie pueda reclamar y no haya investigación policial, para hacer sacrificios con esos bebés. Qué bárbaro, qué escalofriante, qué monstruosidad. Sí. Igual que el tráfico de seres humanos o de órganos. Y habría que hablar de temas polémicos que han sido bastante sonados, que estarían relacionados también con estas sectas. ¡Qué horror! Sí, bueno. ¿Qué fuente es de información, Fernando? El diario La Razón. Larazón.es. Sin comentarios. El satanismo, lo hemos dicho mil veces en los programas, el satanismo existe en nuestro país más de lo que creemos. Pero muchísimo más. Sí, pero mucho más. Y a veces lo podemos tener al lado. Sí. Y no solamente en España. Londres, Turín. Vamos a dejarlo ahí. Y es que cuando he leído eso, de que compran bebés para matarlos. Qué horror. Y ofrecérselos al diablo. Es que estamos recordando otros tiempos de la Edad Media. Es que o me moderna, he quedado, ¿no? Sí, me he quedado horrorizado. Es que es terrorífico. Sí. Es que no parece ni de ficción. Pues que saluden a su jefe porque ya veremos lo que les espera al otro lado. Otro gran peligro. Es verdad que el satanismo existe desde hace siglos, pero las sectas satánicas, que también se disfrazan, cuidado, para captar. Sí, señor. ¿Se disfrazan de qué? ¿De luz? Sí, de bondad, de piedad, de luz, etcétera. Sí, pues algunas de las cosas que hemos comentado, sí. Control de la mente, dirige tu vida, sí, pero después de eso, ¿qué hay? Claro, todo. ¿Quién está detrás de eso? Claro. ¿Quién hay? Por favor, reuniones privadas. No acudan ustedes. No vayan. Es mi consejo si me lo aceptan. Antes de ir a un sitio, asegúrense bien de quiénes son, dónde van, a qué van, y por supuesto que alguien, que su familia sepa dónde está. Yo les diría que no fuesen. No, y yo también. ¿Es alarmar? No, es advertir. Prevenir. Es advertir. Prevenir. Es advertir. Y si tuviéramos más tiempo contaría un par de experiencias personales, pero no hay tiempo para contarlas. Pero está activo y cada vez... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo recuerdo hace, pues, no era ni un año aproximadamente. Por poner un ejemplo. Hablaba antes de las mancias. Lo más típico, la lectura de la mano, la quiromancia. Sí. Lo más típico. Pero es que algo tan insignificante, quiero decir, algo tan... que puede parecer tan pueril, tan falto de valor. ¿Me vas a leer la mano? Bueno, pues simplemente por eso, por poner un ejemplo entre muchos, te pueden estar empezando a captar. Sí, sí, totalmente. Porque, es decir, tontos no son. No, y es que si te pilla con la guardia baja... Claro, pero es que eso sobre todo... Es que ahí es donde van. Claro, si te pilla con la guardia baja, ya te has enganchado. Claro. Has mordido el anzuelo. Claro. Ya poco a poco... Has caído. Entonces, Sara, adelante. Pregunta. Entonces, ¿las maldiciones gitanas tampoco las creéis? ¿El mal de ojo? No. De que te toquen con el ramito y todo. Este tema es discutible. A ver, todo funciona todo lo que se cree en ello. Yo estoy de acuerdo con eso. Y quiero apuntar una cosa al hilo de lo que dice Sara. Cuando alguna vez me han hecho ese tipo de cosas y me han dicho que no te pase nada, yo le he respondido... Que Dios te dé a ti todo lo que tú me estás deseando. Y ha salido corriendo. Muy bien. Sí. Ha salido corriendo. Sí, yo, claro, porque sabe que hay mal ahí. Claro. Solamente digo que ante el poder del ser supremo... No hay nada. El ramito de violetas, como la canción, no tiene nada que hacer. Una persona que esté... que lleve una vida, vamos a decir, más o menos recta, porque llevarla recta sería un santo, y santos hay muy pocos, no tienen absolutamente nada que hacer. ¿Malas miradas? Sí, malas miradas las hay. Lo que pasa es que si la persona está fuerte espiritualmente, porque tiene una vida interior de oración, de meditación, de unión con lo supremo, etcétera. Es como si la persona tuviese un cristal blindado. Una barrera, sí. Le disparan un tiro y rebota. Le rebota. Sí. No puedes. No. O sea, ni pueden ni te puede afectar. Sencillamente. Mira, le respondo un poquito a lo que... Vamos rápidamente porque tenemos comentarios en las redes sociales. Todo lo que, eso que has dicho del mal de ojo, las maldiciones gitanas, el ahojamiento, los amarres, encantamientos, sortilegios, ¿sabes de dónde derivan todos? Pues derivan de la envidia, que es el deporte nacional, bueno, de este país y de muchos. De la envidia, y no solamente de la envidia. Es que la envidia trae todo. De la pura maldad. Sí, bueno. En definitiva, sí, Víctor. Sí, simplemente decir, con respecto un poco a lo de las malas miradas... Bueno, hace como 2 meses y pico tuve un episodio de encontrarme con una persona que me dirigió una mala mirada. Él me conocía, yo le conocía a él, perteneciente, digamos, a, según los investigadores, a esa secta. Noté el mal dentro de mí, pero yo no le perdí en ningún momento la mirada, y no es que la devolviera una mirada de mal, simplemente le devolví una mirada de sé quién eres. Y se fue como diciendo, no quiero saber nada. Ya. Muy bien hecho. Sí. Vamos a las redes sociales, claro. Señores. Adelante, música. Nos dice por aquí, faltó doña Teresa de la Fuente para completar el cuarteto de eruditos. Ojalá un día se haga, por supuesto que se hará. Gracias a los tres por aportar tanto. Muchísimas gracias. Y David le lanza un piropo, dice, también hay que agradecer que aportes tanta belleza. A Norma, ¿eh? Le responde, no, a mí no. No mire usted nada, no, a mí. Yo no digo nada. Pregunta Adriana Condurso. ¿Qué pensáis de los trasplantes de órganos? Tú lo has mencionado. Trasplantes, has dicho, trata de... Pues mira. Trata de... Has dicho... Trata de seres humanos o de tráfico de órganos. Pues mira, España está a la cabeza en el mundo de tráfico... de trasplantes de órganos. Pero, como bien se ha dicho, somos el país número uno, es cierto. El número uno, claro. Lo dice Aquarius. ¿Sí? ¿Cómo? El anuncio de Aquarius habla. Sí, sí, es efectivamente, también. Claro. Lo dice, sí, sí, es verdad. No, no, el trasplante de órganos está bien, operar con células madres, incluso que un día hasta se pueda hacer una mano amputada o un miembro, eso está bien. Lo que ya no está bien es, como ha mencionado antes Fernando, que se utilice a la gente pobre de los países subdesarrollados y de migrantes, tal, para, no solamente para lo que acabas de comentar tú, Fernando, sino para trasplantes de órganos, para gente que lo necesita o gente rica que puede pagarlo. Para tráfico ilegal y... Tráfico ilegal. Eso es lo que... Una cosa es el tráfico de órganos y otra cosa es el trasplante de órganos. Exacto, que sí. Está regulado. Lo que pasa es que, claro, a todos no llega y no todo el mundo dispone del dinero y los medios necesarios como para poderse comprar un órgano que le salve la vida. Vamos con más comentarios. Estamos en el Twitter de Más Allá de la Realidad, en directo, las 6:47 de la tarde. Lady Copro Page dice algo que yo sinceramente no entiendo, ayudarme a entenderlo, a y ver, si no, pues que nos lo aclare ella. Dice, esto que comentáis es un poco telema, dice. Telema. Una mala copia de Liber al Bel Legis. No tengo ni idea de lo que quiere decir. A ver, Juan Carlos, telema, te parece que sí sabe un poco. Telema era el templo, si se puede llamar así, que tenía Aleister Crowley en cierta parte de Italia, que viene del griego, no me acuerdo ahora lo que significa, y en el cual se podía hacer prácticamente lo que le dé la gana. Claro, este hombre, Aleister Crowley, a los 12 años ya, bueno, tuvo encuentros sexuales con su criada, con eso lo digo todo. Bueno, ha sido uno de los satanistas más, más conocidos de la historia. Sí, y quienes le defienden, pues no saben lo que hacen. Un personaje para tenerle, no para tenerle lejos, para no conocerle en la vida. Octubre 15, aplauso al a ver, que es que octubre tiene una forma de escribir que a mí me hace mucha gracia, me gusta, dice, aplauso, ¿qué programa? Un aplauso. Chihuahuas, a música de fondo, la música de fondo, es que ha puesto tres exclamaciones y me he comido la L. La música de fondo dice... De Enigma, grandiosa, me fascina. Bueno, pues eso es don Fernando Vázquez. Muchas gracias. Y es que Enigma tiene unas músicas realmente maravillosas. Dice también otro oyente VQ, dice, en tiempos de zozobra como la actual crisis, son el caldo de cultivo perfecto para sectas y videntes. Faltan en este momento 11 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Intenso programa el muy de hoy. Muy intenso. Muy intenso. Tantísimas cosas de las que estamos hablando. Sara Ferrero, ¿cómo están las cosas por YouTube? Cuéntanos. Bien, ¿qué se comenta por ahí? Malacitano ha dado un tema que podría tratarse. A ver. La maldad humana en todas sus formas. Asesinos por recibir herencias o seguros. Uf. Asesinos de bandas, la gente que les gusta hacer el mal porque sí. Menudo tema tan interesante. El problema del mal, sí. Vamos, el problema del mal que tanto preocupaba y preocupó hasta el último día de su vida a don Germán, porque no lo entendía. Sí. ¿De dónde surge el mal? Si de Dios no puede surgir, ¿de dónde surge el mal? Sí, claro. Abordaremos, claro. Haremos un programa más filosófico y habrá que filosofar mucho porque realmente es un problema filosófico, no ya teológico, porque teológicamente está explicado, pero filosóficamente no. Sara, más cosas. Laura Cedrón pregunta, ¿por qué vende más la maldad? ¡Ah! Ay, ¡qué gran pregunta! Porque fascina, porque es más rápida, porque es más contundente. ¿Es más atractivo? Sí, pero no más poderosa. ¿Eh? Buen matiz. Sí, sí, sí. Tú, sí, Fernando, que has visto la saga Star Wars, sí, es lo que le dice Yoda a Luke Skywalker. Cuando le pregunta por esto mismo, dice, no, es más atrayente, es más sugestivo, es más rápido, pero no más poderoso. No más poderoso. ¿Estáis de acuerdo en que siempre, porque también esto en la New Age, hay que decir también, que esto creo que no lo hemos dicho, o al principio sí, creo que ha sido Víctor el que lo ha dicho, no todo lo de la New Age es malo. Claro. No. Es decir, se mezcla verdad con mentira. Claro, es que ahí está la pero confusión. Guiándonos por el principio de no contradicción. Ahí, el principio de no contradicción es la norma, es decir, la norma, el número. Pero no la norma 1, la norma básica para saber si algo es o no es. Es decir, algo no puede ser y ser al mismo tiempo. Entonces, si la New Age, esto es importante decir, se contradice. Si no es, por tanto, no es coherente, no es válida. Pongo un ejemplo muy breve. Para que un sistema filosófico, sí, que propone un filósofo que no tiene por qué ser licenciado en filosofía. No se equivoquen. Platón no lo era, no era licenciado en filosofía, como muchísimos otros. Bueno, claro. He puesto Platón por poner un ejemplo. Un filósofo que no un pensador, cuidado, un filósofo puede proponer su sistema filosófico, pero para que un sistema filosófico lo sea, tiene que ser coherente y que todas sus partes encajen unas con otras, se correspondan y por lo tanto tengan una coherencia absoluta. Si no es así, no se puede considerar sistema filosófico. En el caso de la New Age, es, como hemos dicho, tal papilla de plátano con mandarina mezclado con pera, manzana, kiwi, macedonia. Que es que hay quien se lo tome. Y quien se lo tome, ¿qué es lo que le pasa? Pues sencillamente, que vomita. Lo que le pasa es que se produce un atragantamiento espiritual. La persona se va por unos caminos que no son. Y podríamos seguir, créanme, durante 2 horas más, hablando de muchísimas cosas sobre la New Age. Pero esta voz de Karen Carpenter, bueno, es una maravilla. Me hace viajar. ¡Qué voz, eh! Una de las voces más hermosas, más bonitas que he escuchado en mi vida. Lo sé, tengo. Tremendo. El... Es que me pone. Me, no es que me ponga los pelos de punta, es que me estremece por dentro. Es vamos que, a escucharla 10 segundos. Es que es absolutamente maravilloso. No, es que hacía lo que quería con la garganta. Totalmente. Vamos a escuchar. Una pena. Sí. De verdad que sí, una pérdida para el mundo musical, para el mundo en general. Tremenda, tremenda. Empieza aquí, mira. Oh, maravilloso. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el punto y seguido, porque Dios mediante volveremos el próximo miércoles. Les sorprenderemos con un nuevo tema. Llevábamos dos semanas, Fernando, con Parapsicología. Sí, sí, sí. Misterio duro, puro y duro. Puro y duro, sí, señor. Y hoy tocaba una de arena que nos habían pedido y en varias ocasiones. Juan Carlos, no se nos olvida el tema de la combustión espontánea. Uy. No vamos a hacer un monográfico de combustión espontánea. La New Age sí que merecía, como hemos hecho hoy, hacer las tres horas monográficas a ello. Pero el tema de la combustión espontánea, aunque sea una hora de programa, sí tenemos que dedicarla próximamente a hablar de este fenómeno, porque realmente es un fenómeno tan desconocido y realmente se ha investigado poco, muy poco. Sí. Sobre él, muy poco, muy poco. Sí, surgió más o menos a raíz del famoso experimento Filadelfia en 1943, en la que dos tripulantes del barco, del destructor, salieron ardiendo cuando se les dio la mano. Claro, pero es que... es que está relacionado con los campos magnéticos. Sí, sí, pero qué sucede en una persona que está en su casa... Y se encuentran las piernas, como hay una fotografía que es tremenda. Sí, sí, la he visto. ¿Qué ha pasado ahí? No lo sabemos. ¿Qué es lo que ocurre en la calle? ¿Que llueve sobre mojado? Sí. ¿Está lloviendo? ¿Hay tormenta en la sierra? Pues igual. A ver, hay una lágrima cerca del río, ¿no? Exactamente. Vamos a cantar un poco, venga. Vamos. Joaquín, Sabina y Fito Páez. Vamos, arriba. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. La la la la la la la, ya no sabe pecado. Ahora entra Sabina. Ahora entra Don Joaquín Sabina. Don Joaquín Sabina, qué grande. A ver. Ahí viene. Al asesino de la puerta del cine, el padrino Dor se le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Y podríamos pasarnos horas usted y yo cantando, Fernando. Pues sí. Y para terminar, don Santiago, por bueno, mañana. A ver qué tiene. Pues, a ver qué ha preparado. Pues tengo nada más y nada menos. A ver, que esto. Es usted sinvergüenza. Tell me why. Una de mis favoritas. Me emociona. Tell me why. ¿Ves? ¿A quién me recuerda? A don Enrique Muro. A don Enrique Muro. Y a Tiz Tiz. Canta, canta, Fernando, canta, canta. Tell me why you cried and why you lied to me. Mira, mira. Tell me why you cried and why you lied to me. Come, tell me why did I apologize? If you don't, I really can't go on. Get these tears in my eyes. Tell me why you cry and why you lied to me. Yo creo que, en fin, ¿qué más se puede pedir? Bueno. Solamente que nos quitemos la camisa y hagamos striptease. Bueno. Ahora que viene la subida. Sí. Y el martillo, escuche. Bueno, Ringo, que guarda un parecido asombroso con don Juan Carlos Salamanca. Eso me han dicho. Sí, es verdad. Eso me han dicho. Bueno, señores, lo dejamos aquí. Desde hace años, esto no es ahora. A lo mejor venimos de universos diferentes, él y yo. Igual yo, mi cuerpo mortal está en otro sitio, como decía don Germán, y no está aquí. Bueno. Don Fernando, que decía que nos despedíamos hace muchos años cuando jugábamos a, aprendíamos a hacer esto que se llama radio, pues de vez en cuando nos despedíamos cantando. Sí, pero le emplazo, y aquí terminamos, le emplazo a una despedida que los últimos 5 minutos, y además lo agradecen los oyentes, a cantar una canción, a poner música, a un poco de broma. Lo siento por el Atleti, Juan Carlos, de verdad. Si no sale, revienta. Lo siento muchísimo. Oye, ¿la final cuándo es la final? ¿Cuándo? Hombre, el sábado. El sábado. Y reventar va a reventar las Cibeles. Sara, ¿qué va a pasar el sábado? Yo voy a Cibeles, porque sé que van a ganar. ¿Y después qué haces de las Cibeles? Descansar y dormir. Oye, en la mala. Con esa respuesta se pueden imaginar. La alegría que se va a llevar al cuerpo. Hombre, imagínate. La misma que me voy a llevar yo como gane el Madrid. Bueno, y yo. Bueno. Sí, hay como gane el Madrid a Cibeles. Hay que la mala lengua dice. No, la mala lengua no dice nada. A ver qué dice. Que tú aciertas pronósticos. 3-1. Ahí lo dejo. Ah. Pero jugamos en casa. 3-1 a favor de. Del Madrid. Claro, que jugamos en Cardiff, la tierra natal de Gareth Bale. Hombre. Dice, tell me why, dime por qué. Dime por qué, dime claro. Por qué. Gracias, amigos, se les quiere. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias por su masiva participación. A todos los más allá realistas. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Estaremos aquí a las 4 en punto de la tarde. Gracias a todo el equipo. Sara Ferrero, ¿qué tal estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. Bueno. No me puedo reír mucho, pero. Bueno, pues ahí, tranquila. Eso de no reírte mucho, no sé yo, porque a ti te gusta reírte. Mira, no puede. Y me iba a hacerle gracias, pero no voy a hacerle ninguna gracia más. Que el misterio tiene humor también, que hay que ponerle. Que hemos hablado de cosas muy serias y muy duras. Sí, señor. Hay que ponerle humor. Carlos, que no te encuentro, mi amor. Ay, mi amor, es verdad. Es un amigo que tiene él. Sí, sí. Que sí, le sí. Llama Carlos, le llama. ¿No? Sí, Juan Carlos, era antes vuestro, ¿no? Juan Carlos, gracias. A ti, Santiago. Gracias, Víctor Bustillo. Aquí está tu libro, Crónica de un cantar hispano, Víctor Bustillo Méndez. Tiene muy, muy buena pinta. Se puede encontrar en librerías. En Amazon. Bueno, pues lo recomendamos. Crónica de un cantar hispano. Hay leyenda, historia y conspiración. Oh, interesantísimo. No obstante, esto hay que. Con más tiempo hay que hablar de esto porque merece la pena. Víctor, muchísimas gracias. A vosotros. A todos ustedes, a los espectadores en YouTube, Periscope, a todos los oyentes, audio, TuneIn, en fin, todo. Y a los que escuchen por podcast, que son unos cuantos de miles. Un abrazo muy fuerte para todos y para Triz, un beso. Adiós. Buenas tardes, adiós. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.